permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Nueve y cuarto de la noche, 21:17 para ser más preciso. Arranca un nuevo programa de Es como todo, como todos los martes aquí en FMW 88.1. Y arrancamos por supuesto con el equipo titular de este 2015. Ya cuarta temporada. Que recién empieza, ¿no? Cuarta temporada del programa. Ya muchos martes, ya pasó demasiado Fernet debajo de este puente, se podría decir. Después de 4 años, imagínense. Así que arrancamos con el equipo titular, que arranca por la señorita Florcita Carballo, ahí en lo que es la puesta en el aire, la que nos hace, nos opera, es la que nos pone en el éter y también en internet, hay que decirlo. La señorita María Eugenia Mastro Pablo, allí haciendo la producción al aire, la community manager, que te cuenta de todo lo que pasa cada instante aquí en el programa. Y aquí poniendo la voz, poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, que también se encarga, antes diga hola. Hola. Que también se encarga esa vocecilla de las fotos, los videos, la estética del programa. El señor Rolo Lauso, alias Rulo, alias Raúl. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, mi amigo Bebe? ¿Cómo le va? Alias bien, Ra. Bien, bien. Yo en qué momento te vamos alias a decir. Alias Ra. Ra. Claro, como el dios del sol. Mister R. Y quien les habla, Esteban Lavezari, le dan las bienvenidas, las muy buenas noches a un nuevo programa de Es como todo. Ay, con un día primaveral, lindo día, ¿sí? O sea, lindo día, me gustó el día de hoy, me gustó el día de ayer también. No, ayer no tanto quizás, me gustó el fin de semana. Ayer ya no lo recuerdo, no, ayer estuvo lindo también. No, estuvo un poquito fresquito. No, estuvo lindo, no. Hasta que refrescó estuvo lindo. Yo salí con polera, señor, ayer. Ayer usé polera, así ya que no recuerdo. ¿La misma ¿La misma polera? ¿Esa polera? Obvio. ¿O tiene varias? Obvio. Esa. No, tengo esa. Pronto a tener varias. Si consigo algún canje. La sacaste para canje. Indio hacer barullo. algún canje si consigo. Acepto cualquier marca de poleras. Ustedes sí. Vienen, me la ponen, me la miden. Todo lo que se hace con la polera, hay que medir el cuello, señor. Por favor, no me usted mídala primero usted si quiere que se la pongan. Siempre lo chabacano, siempre lo burgano. Estoy hablando de polera. Sí, seguramente. Justamente. Seguramente. Y hoy un día genial, por lo menos aquí en lo que fue Capital Federal. No sé cómo se llama. Y sus alrededores. En los diferentes puntos. Disculpe, fue mala mía. No sé en los diferentes puntos que nos están escuchando, pero por lo menos aquí en Capital, un lindo día, la gente estaba suelta de ropa. A mí me gusta salir a la calle y que la gente se suelta de ropa. Siempre lo prefiero, por supuesto, al invierno, ¿no? Sí, sí. Aunque no banco tanto. Siempre fue un mirón usted. No es por mirar. Ah, no. No es por mirar, es sino por una cuestión de comodidad, uno sabe. No, la vida sí, es muy obligada, la gente la ve con mucho. La vida es mucho más linda, con menos ropa es mucho más linda la vida. Y sigue, no le va a decir nada a usted. ¿Quiere ver minas en pelotas? Sí, ¿no? Malinterpretan esta, todo. Dígaselo. La vida no es mucho más linda. Mire que hay minas en ropa. Pelotas siempre en el invierno. ¿No también va más cómoda por la vida con menos trapos? No. ¿No? No, la verdad que no. Bueno, la verdad yo que sí. Yo estoy aceptemos muy, muy bien en invierno. Muy bien. Y en verano también tengo los trapos necesarios encima. Cortos. No, para cortos, nada. Pero. Por favor. Es verdad, no. Nunca la vi de un shortcito a la señorita. No. Ni me verá. Ni me verá. Ni la veré. Sí, lo que me gusta con polleras largas. Alguna corta no me acuerdo. No, me verás. Clásico, larga y pero bota. El clásico es jean. Sí, el, y bota. El clásico es jean. Es su sí, estilo. Sí, sí. Es su estilo. Pero bueno, como decía, arranca un nuevo programa de Es como todo. Que no me acuerdo si estaba o no estaba. Estaba para. Esa me gusta la producción. Cómo trabaja. Porque hoy, como todos los martes, ahí está, vamos a tener música en vivo y hoy vamos a tener a esta hermosa banda. Todos los testes, todas y soy una esponja de mar. Tirados en la cama, espero que me digas que va a ser mejor así, va a ser mejor así. Así es, lo que estamos escuchando es Mateo de la Luna en compañía terrestrial, que van a estar aquí con nosotros cantando canciones, tomando fernet de cumbia picada y hablando, por supuesto, de los que nos gusta, que sacando la música. En segundo lugar, la música, nos gustan las anécdotas, las cosas que nos también nos se suele hablar mucho historias. De comida acá. También, nos gusta mucho la comida. Se habla de... Sí, todo, se habla de todo lo que nos gusta, en realidad. De todo lo que nos gusta, sí. De todo lo que nos de gusta. Poleras. De poleras. Ah, infaltable, infaltable. Es un tópico... Para mí debería ser una pregunta incluida en el cuestionario de las bandas. ¿Usan polera? Polera sí, polera no. Polera sí, polera no. Sí. Y la va a hacer usted, señor. Y la voy a hacer yo. Que es el señor de las poleras. El señor de las poleras. Así me llaman. Qué buen título de un libro. El señor de las poleras. Así me llaman. Una biografía. Así me llaman en la zona de outlet de Córdoba. Córdoba Clarín. Ahí viene el de las poleras. Ahí viene el de las poleras. Y se ponen todos, obviamente, a mi disposición. Me tratan, me tiran la. Siempre dejan alguna polera en un rincón de la vidriera ahí, porque sabe que usted sí. Le ponen una botellita de fernet al lado, ¿viste? Cosa que si no veo la polera, ponen el fernet y entonces centro la vista y ahí. ¡Ay, la polera también! Me hacen combo. Igual no compra. ¿Eh? Igual compra o no compra. Depende. No soy fácil. No soy alguien que compre fácil. Soy caro, hay que decir. ¿Usted es caro? Sí, soy caro. Pero bueno, no solo vamos a tener al señor Mateo de la Luna. Soy caro, Florcita, ¿qué me decís así? Sí, soy caro. Se cambió la identidad. Ahora es caro. Cara dura. Cuac, me gustó igual. Pero no va a ser lo único que tengamos esta noche, porque vamos a tener doble visita, doble entrevista en vivo, aquí en Es Como Todo, porque acabamos de decir que va a estar los chicos de Mateo de la Luna. Y sí. Vamos a contar con la... ¿Quién más? Con la gran presencia, para todos los que más o menos nos gusta hablar de música, por lo menos sí. Con un micrófono delante. Es como un gurú para nosotros. Sí, es el faro. El faro, claro. Es el faro. Nos ha educado por años. Por años. La cantidad de banda que he escuchado gracias a este señor son innumerables. Así que, bueno, vamos a estar nada más y nada menos que con el señor Alfredo Rosso, aquí en vivo. Absolutely live. Aquí, que va a venir, no solo va a venir Alfredo, ajá, sino que va a venir Noemí, que es su productora de programas. Sí. Su coautora de libros. Del libro. Y su esposa. Y su esposa también. Muy bien. Así que bueno, va a ser completa la entrevista. Va a ser muy completa, nos podemos meter en la intimidad del señor Rosso. Sí, sí, muy, muy completa Noemí también. Muy completa Noemí, todo. Todo, muy bien. Es coeditora, grande, productora y su esposa. Y vamos a hablar como primera excusa, vendría a ser, como un disparador para luego ir a varios temas. Pues Alfredo es así, es una enciclopedia, ¿no? Uh-huh. Uno le tira algo y él agarra y es un maestro. Es la segunda vez que lo tenemos. La primera vez fue hace 2 años. Sí, dos años me parece. Sí, o tres. No, 2 años. El primer año no, el segundo año estuvo. Y porque se viene con algo que resulta difícil de creer. Que recién ahora el señor Alfredo Rosso editó su primer libro. Recién este ahora. Es el primer libro de su autoría. Siempre ha colaborado y demás, pero sí. Nunca un libro de su autoría. Mire. Algo que a mí me sorprendió. Yo pensé que ya tenía alguna más. Y bueno, que es algo que también nos llama la atención. Porque es un libro sobre Bob Marley. Uno quizás esperaría un libro de rock, ¿no? Sí. De historia de rock o una banda en concreto, pero de rock. Pero uh-huh. No, el señor se fue por el lado del reggae, que seguramente sabrá un montón. Seguramente. Pero también lo que yo decía que era raro, aparte de que no se meta con el rock, sino con el reggae, es que es un libro para principiantes. Para principiantes, lo aclara él en el libro. ¿Vieron esas...? Es una cuestión editorial, de que se salen Nietzsche para principiantes, Aristóteles para principiantes. Sí. Introducciones. Ah, claro, bueno. Y ahora se pasa a la compañía editorial. Decidió sacar de música y lo han llamado el bueno de Alfredo para que haga muy bien la música. Y hizo, en este caso, a Bob Marley. Bob Marley para principiantes. Uno se espera, claro. Es como tener, no sé, a Maradona maestro del primer grado. No, ponémelo en el quinto año, Maradona, que es donde ya tengo todos los conocimientos y que él está, me termine de hacer todo. Alfredo calculo que lo mismo, ¿no? No te imaginas para principiantes, sino ya para avanzados, ¿no? Son esas paradojas que se me ocurrió venir en el 39. Sí, bueno, pero supongo que debe ser el primer libro de una serie que se vendrá, supongo. Hoy lo vamos a ver. Es una pregunta, es una pregunta que le puedo hacer, ¿no? ¿Qué me pregunta? Es un deseo, un deseo. Es un deseo. Que venga mucho bueno, más. Lo que sabemos es que lo vamos a tener, que está viniendo, tenía un recital, algo así. El señor siempre anda en músicas, ¿no? Si no es charla de música, viendo recitales y esas cosas. Sí. Así que, bueno, ya saben, próximo bloque, Alfredo Rosso en vivo aquí en Es Como Todo. También Agustina Prato ha traído su agenda cultural, así me es. Imagino, ¿no? Sí, muy bien. ¿Tenés agenda cultural? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Me vas a dejar dormir? Empieza mañana, no, empieza mañana y termina el domingo. Una gira terrible, tuve culpa de la suya el fin de semana pasado. ¿A dónde fue? ¿Puede contar? De jueves a domingo no dormí ni un día. ¿Y qué fue a ver? O sea, todo lo que me recomiendo. Todo. Todo. Al mismo hora, al mismo lugar. En diferentes ciudades, sí. Estaba ahí. Yo estaba ahí, me parece perfecto. ¿Su fin de semana cómo fue? Muy bien, el mío muy bien. Estuve de visita por el MICA, que se hizo en el Kirchner. Ah, la anduvieron por Kirchnereando. Sí, sí. No, muy lindo las cosas que ven el MICA. El domingo a la noche tuve la gran suerte, porque es suerte también conseguir entradas, de verlo al Chango Spasiuk en la Ballena Azul. Muy lindo. Impecable lo del Chango. Y todo su septeto, impresionante. ¿Con un septeto? Con un septeto. Mirá vos. Tres guitarras, un acordeón, percusión. Mirate vos. Con trabajo. No, muy bueno, muy bueno. El Chango Spasiuk, mirá. El Chango Spasiuk, puro chamamé, ahí en la Ballena Azul. Muy linda, la verdad que sí. Rompiéndola, ¿no? La gente prendía fuego. Como buenos chamameceros, parecía que se iban, volvieron, tocaron tres más, bien manija como son. Sí. Nada, muy bueno. Bien, muy lindo, bien, bien, lindo. Muy lindo, muy lindo, lindo. Muy lindo, igual que la imagen que estamos viendo y del otro lado, que es el señor Alfredo Rosso, sí, y Noemí, que ya han llegado, están disfrutando de la rica picada y nos aplauden por la rica picada. No, gracias a ustedes por haber venido. Pero bueno, no vamos a hacer una entrevista de video con David. Eso va a ser el próximo bloque, señor Alfredo Rosso. Depende de donde esté la picada. Si la picada está afuera, me parece La hacemos de móvil de la picada. Y bueno, ¿y qué más tocó? ¿Qué más pasó? No, y después, bueno, estuve de cumpleaños, de amistades, que me he enterado... ¿Se ha enterado qué? Una de sus virtudes, señor. ¿Qué virtudes? Me han dicho una de las tantas virtudes entre las que usted posee. Sí, son varias. Bueno, varias, de todo el abanico de virtudes que usted tiene, sí. Hay una que se destacó en esta reunión entre amigos, que dice... ¿Pero el señor estaba presente? No, estaba presente. Hablaron de él. Claro, como siempre se habla del que no está. Me picó sí, es verdad, siempre. Me picó el ojo el fin de semana, todo el fin de semana. Sí. ¿No es la oreja? A mí el ojo. A él le pega en el ojo. Sí. Es muy especial. Una de las virtudes que tiene. De todas esas virtudes, se ha destacado la capacidad del señor de transportar pizzas. Sí, porque ha sido un delivery boy, digamos. Sí, he trabajado de delivery, mi pequeño. ¿En mi allá material. en No, no, en Pergamino no, acá en Buenos Aires. En Capital. ¿Era los que van con patines? No, porque no estaba esa onda. Yo me lo imagino usted con patines. No estaba esa onda en aquel momento. Yo me lo imagino. En aquel momento el mundo del delivery se repartía entre caminando, como siempre, caminando o en moto. No había otra. ¿Y usted era caminando o en moto? Yo era caminando. Yo igual me lo imagino con patines, polera y chaleco rojo. Obvio, totalmente. Dionisio claro. Tenía, donde laburaba, tenía un uniforme medio rojo, sí, ¿no? Sí, medio bueno, bordo. La cuestión era que decían que el señor Lavezzari, sí, que está acá presente, soy yo, llevaba las pizzas cual diario bajo el brazo. No, se cae toda. Bueno, es ahí. Primero que se cae toda la mozzarella. Pete, tomá, primera entrega, tu primer pizza, llévala acá a la Chorena y sí. No sé qué. Bueno, cómo no, abajo el brazo la puso el señor. Lo cual es un mito, que ya me está persiguiendo y me está... Eso lo han contado. Me está afectando mi vida social, sobre todo en mi vida cuando me reúno con muchos deliveries, algo que suelo hacer. Sí. Y es mentira. No, ha cortado su carrera como delivery, ¿no? Por lo menos el sindicato me siguen llamando a fin de año. ¿Sí? Sí, me siguen mandando una... ¿Qué está deudando? Una caja navideña. Una caja navideña, exacto. ¿Pero es mentira? ¿Volvió a conseguir trabajo o no? Es mentira. Puede ser que la llevase un poquito reclinada, lo cual no impidió que la musarela se caiga y hagan su primer queja sobre mí, la cual... ¿Han llamado para quejarse? Sí, sí. Sí, sí, o sea, así fue como se enteraron. Usted pide una de musarela. Y el tarambana que me trajo la pizza. Le llega la pizza y ve que mitad de pizza tiene musarela y la otra está toda con un costado. No. Escuchame, el pibe que me trajo la pizza, Alejandro. Eso se hace. Lo vi llegar con la pizza bajo el brazo. Que vaya a repartir diarios, no va a repartir pizza. Lo cual es un mito muy grande. Pero bueno, hazte fama, ¿no? Yo no me la puedo sacar de esa fama. En la pizzería todo el mundo que entraba le decían, peor que tal, que esté uno de sal y no lo vas a llevar. ¿Por qué? Porque la llevaba así, que cosa que es erróneo. Pero bueno, y eso que era la pizzería de mi primo. Mire la fama que tenía, en la de mi primo encima. Imagínense si hubiese ido otra que no conocía. O sea, tenía una parte de la pizza con doble queso. Claro. Y una sin. Sin nada. ¿No es la de cancha esa? La canchera, claro. Bueno, ¿ves? A mí me usaban para llevar canchera nada más. Sí, sí. El delivery de cancheras oficial soy yo. Se la llevo, pero se la llevaba. Así que bueno, no vamos a hablar de mi pasado de delivery, porque hoy tenemos muchas cosas. Una de las cosas que tenemos es el señor Alfredo Rosso y su esposa Noemí, que están aquí afuera ya disfrutando del Fernet de la Picada, que van a estar en el próximo bloque con nosotros. Y por supuesto, no vamos a abrir el programa si no es con otra cosa que con música, porque vamos a escuchar una linda colaboración, un lindo casi cover. Sí. Entre Catupecu Machu y Lisandro Aristimuño. De un tema de Lisandro Aristimuño, como para vestirte hoy, ¿no? Para vestirte hoy. Que realmente le hacen espectacular. La voz de Ruiz Díaz, de Fernando, es la voz para este tema, ¿no? Sí, pues, queda muy bien. Pues la Aristimuño es más chiquita, qué sé yo. Igual hace unos coros buenísimos y la versión original está buenísima, quiero decir. Ah, claro, tiene todo la polenta esa de Catupecu con este tema de Lisandro, muy bueno. Así es. Así que de la mano de Catupecu Machu y de Lisandro Aristimuño, arranca el Es Como Todo del día de fecha. es como todo. Toda gente que se endroga con música. Cookie. Diez menos 20 de la noche. Arranca el segundo bloque de aquí. Es como todo. Hoy con una visita, como decíamos al principio, para aquellos que nos gusta hablar delante de un micrófono y fuera de un micrófono también de música, una referencia obligada, un faro, un guía, un gurú de lo que es el periodismo de rock, del conocimiento en sí, ¿no? Porque hay que destacar algo que a mí siempre lo tomé como una gran virtud, que no solo es el conocimiento, sino también cómo lo cuenta. Sí, sí. Cómo contar las cosas, ¿no? Porque uno lo puede hacer tan de memoria, tal cosa, pero no, el señor lo cuenta pausado, tranquilo, con palabras muy justas. Y eso realmente lo que para mí me hace decir que estamos frente al máximo referente de lo que es el periodismo del rock aquí en Argentina, que es nada más y nada menos que el señor Alfredo Rosso, que también está con su esposa, productora y coautora también de un libro que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, buenas noches ante todos y gracias por convocarnos, porque este es un lugar hermoso, FM Boedo. Ya tuve la suerte de que me convocaran una vez previa y me acordaba muy bien de la casa y del lugar. Y tiene una cosa así acogedora, linda, cálida. Así que es un placer estar acá de vuelta. Bueno, y hoy has venido acompañada. Medio, ni hablemos. Y con una picada. Y hoy con Noemí, mi compañera en la vida y en el arte. ¿Cómo andas, Noemí? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, muy, muy bien recibida acá por ustedes. Un gusto. Muchas gracias. El gusto es nuestro. El gusto realmente es nuestro de que estén aquí con nosotros. Y bueno, lo que decía al principio, que va a ser como un disparador de la charla, porque seguramente la charla después irá por varios caminos. Es algo que decíamos, wow, primer libro de autoría plena del señor Alfredo Rosso. Sí, vos sabés que nunca me dio por los libros así de una manera sistemática o disciplinada. Yo envidio a mis colegas que tienen esa disciplina, viste, de darle de punta y sacar libros, ¿no? Caso Sergio Pujol, gente que ha hecho libros significativos, además, viste, no es cuestión simplemente de escribir. Miguel Grinberg. Pero lentamente, con Noemí le tomamos el gustito a Bob Marley para principiantes, que fue una idea que nos propuso Juan Carlos Kramer. De por sí, todo un referente para mí, porque cuando yo era muy joven y compré el primer disco de Manal, me encontré cuando lo abrí con el comentario de él. Claro. Y me puse a pensar, ¿quién será Juan Carlos Kramer? Y unos meses después, compré su libro Agarrate, que fue el primer libro que historió el rock nacional en 1971, porque ahora con el resultado del, ¿viste? Sí, con el diario del lunes lo hacemos, pero había que hacer una historia del rock nacional hace 45 años, claro, más. Era contemporáneo más que nada, era sí, ir relatando sí. Lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y les digo, todavía en la librería Hernández, ahí en Corrientes y Uruguay, sí. Hay un alto así de libros de Agarrate, o sea, para los que les interese, porque es fantástico cómo Kramer veía la clarividencia con la cual veía Los Gatos, Almendra, Manal. Claro. Lo bien que los ponía en perspectiva hace 44 años. Claro. Así que después pasó mucha agua bajo el puente. Sí. Él fue a Europa, Kramer fue a Europa, vio el fenómeno del punk de primera mano, fue amigo de Malcolm McLaren y de su esposa Vivian. Uh-huh. Hizo el libro Punk, la muerte joven, que ahora se reeditó hace poco. Parezco un publicista de Kramer. Hizo la revista Uno Mismo y hace unos años empezó a sacar esta hermosa colección que se llama Para Principiantes, ¿no? De la cual nuestro humilde libro es un grano más, un elemento, una hormiguita más en el hormiguero de Para Principiantes. O sea, hay un montón de títulos ya. Sí, sí, Para Principiantes. Sí, estamos hablando recién que creo que empezó más con el lado de la filosofía, porque había Nietzsche para Principiantes, Aristóteles, creo, y otros más. Políticos. Y ahora como que claro. Se fue para el lado de la música y está bien. Sí, de los escritores. Tiene un James Joyce para Principiantes, que Joyce es también. Muy bueno. Y lo interesante es que los libros están ilustrados, es decir, cada hoja junto con el texto, tiene una ilustración. Nosotros tuvimos la inmensa fortuna que nos tocó como ilustrador polaco Scalerandi, un capo, porque claro, ilustrar a Marley no es tan sencillo. Por un lado tenés que tratar de que los dibujos sean representativos, que haya un elemento de humor pero que no parezca una parodia, claro. Y por otro lado no sea muy solemne, ¿no? O sea, y la verdad que yo pienso que nos interpretó muy bien la historia que fuimos tejiendo con Noemí, claro. ¿No? Y ya arrancando desde la tapa, uno puede ver el gesto de humor, ¿no? Un Bob Marley caricaturizado, blanco y negro, bien, pero un poquito rojo los ojos. Bueno, ¿ves? Claro. Yo diría que es lo único en color inglés, que hay. En inglés se diría que polaco Scalerandi, nuestro ilustrador, es un capo del understatement, o sea, de lo que se... ¿Cómo se diría? De lo que se sobreentiende. Ah, claro. De esa cosita para... Algunos pocos, ¿no? Y sí, ¿viste? Es un toquecito. Un toquecito que dice mucho. También. Hubo dos o tres tapas en danza para el libro. Y algunas tenían, qué sé yo, la bandera jamaiquina, los colores de Jamaica, él con un gorro de colores. Claro. Y decidieron esta tapa, que es una tapa austera, porque tiene más fuerza. Y la verdad que es así, ¿no? Vos viste las otras tapas, ¿no? Sí, sí. No, esta me pareció una... Claro, a veces menos es más, ¿viste? Cuando a veces menos es más. Claro, bueno, sí, hoja por hoja es una ilustración. O sea, claro, que en este caso, el hablar, el que hacer el libro sobre Bob Marley fue una propuesta que le hicieron ustedes. Sí, no, fue una propuesta de él. Vino un día a casa, nos puso contra la pared a Noemí y a mí, con dos de sus gorilas. Y... No, y después fue muy lindo el proceso, porque... A medida que uno se va metiendo en la vida de Marley, o sea, uno tenía un conocimiento, pero muy general, más o menos el que tiene todo el mundo. Y y te vas metiendo y es un personaje fascinante. Además, fue una larga lucha para llegar hasta donde él llegó y eso tratamos de, en el libro, de ir reflejando todo el contexto en el cual fue creciendo Marley, o sea... tanto Trench Town como qué significa la religión Rastafari, como un poco de la historia de Jamaica, bueno, todo lo que está ahí. Todo el contexto también, ¿no? Se cruza la política, la religión, totalmente, ¿no? Y le pusimos vida, como... Noemí, por ejemplo, armó todo el entramado del rastafarismo y es fascinante, es absolutamente fascinante. Y también es fascinante la historia de Jamaica. Claro. Porque poca gente lo sabe, pero Jamaica en realidad fue descubierta por los españoles primero. Y los españoles se encargaron en su momento de diezmar a toda la población indígena, y lo único que quedó fue Jamaca, el nombre, que es un nombre indígena que quiere decir tierra de manantiales. Y cuando llegan los ingleses y desplazan a los españoles, se dieron cuenta que el clima era ideal para plantar la caña de azúcar, que es la base del ron. Sí. Claro. No hay pirata que no tuviera su frasco de ron, o sea que el ron ya es importante desde hace muchos siglos. Entonces trajeron esclavos para cultivar las tierras, y eso es un poco el nacimiento de los ancestros de Bob. Claro. O sea que la población de Jamaica ha venido de afuera, la autóctona la diezmaron los españoles. La población negra, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Pero muchos de esos esclavos eran tan duros que se escaparon y formaron comunidades así cimarronas, ¿no? Y los ingleses le tenían tanto miedo que los dejaron estar. Y así se fue creando toda una cultura autóctona. Es muy bravo el tema. Claro. Pero yendo ya a la parte Marley del asunto, a Noemí y a mí nos interesó mucho enfatizar lo que poca gente conoce de Marley, que es la época previa a la gran fama, cuando firma con Chris Blackwell y con el sello Island en el 72 y sale en el 73 Catch a Fire. Entonces, antes de eso hay 10 años de música. Están los años de Sir Coxon Dodd, están los años de Liz Perry, están los años de Kong, y hay como 300 grabaciones distintas. Pero además está todo el crecimiento de él en Trench Town, después de haber venido de su pueblo natal, de región esa de Santa Ana, etcétera, de haber llegado a Kingston a vivir en lo que era a todos los efectos una gigantesca villa, porque eso es Trench Town, ¿no? Claro. Y cómo salir de la villa y cómo llegar a través de la música a sobreponerse a las tensiones políticas, que eran muy fuertes, a cómo sobreponerse también a la vida delictiva de la... Porque imagínate que estamos hablando de una minoría completamente oprimida por la... una mayoría completamente oprimida por la minoría blanca que tenía, sí, el poder. Sí, sí. Entonces es muy fascinante meterte en toda esta historia. También en el romance de él con Rita, también en cuando su amistad con Bunny, ¿no? Y otra cosa en cuanto al rastafarismo, ¿no? Porque uno, bueno, piensa en los dreadlocks y en la ganja, y eso es lo que tiene presente, pero el rastafarismo también surge de una serie como de reverendos y predicadores negros que reinterpretan la Biblia desde un lugar negro. Claro. O sea, es más, dicen que la Biblia comenzó con negros y que después la iglesia blanca enblanqueció la historia. La historia. Claro. Pero también traen todo esto como una reivindicación, ¿no? Esa parte también es fascinante. Y lo más interesante de esa reivindicación de la cual habla Noemí es que el intento de Marley no es solamente reivindicar a la raza negra de Jamaica, sino a la raza negra de todo el mundo, y ya yendo, extendiéndonos un poco más a todas las minorías que son avasalladas, a todas las minorías que son avasalladas en los diferentes pueblos del mundo. Por eso su mensaje es un mensaje de libertad, sí, y de libertad no violenta, a pesar de que, perdón, hay temas con cierta ambigüedad, ¿no? No, sí. Ampliando un poquito esto de las minorías, él fue una minoría, él era hijo de un blanco y una negra. Entonces era mestizo. Mestizo, claro. Entonces no era negro, no era, claro, blanco. Claro, estaba medio... ¿Qué hago? Medio camino. Y lo discriminaban. Lo discriminaron, y le, ¿no?, valió unas cuantas palizas. Pero él siempre se sintió negro, digamos, parte de la población negra, no se identificaba con la, sí, población blanca, digamos, ¿no? Sí, no. Claro. A pesar de que muchas veces incluso han habido conflictos internos entre los propios Wailers, porque cuando él se vuelve famoso, cuando se vuelve famosa la banda, Bunny Livingston en un momento, y Peter Tosh también, se van de la banda porque sienten que están en Babylon. O sea que, claro, que el mundo de las giras, el mundo de los representantes de las grabadoras, el mundillo del rock no es para ellos. Claro. Además de que, en un sentido ya más práctico y más cotidiano, no les gustaba las giras, no les gustaba el cambio de clima. Bueno, había varias cosas. Y no les gustaba también el papel protagónico que adquiría cada vez más Marley. Bueno, la idea fue tratar de retratar todo eso y al mismo tiempo no olvidarnos que el centro es la música y el centro es la filosofía también, ¿no? O sea, que las, claro, dos cosas van muy de la mano. Y bueno, en este caso particular, el reggae, o sea, rastafarismo por un lado, rastafari, y la, bueno, música, religión y música van de la mano, van en este caso bien, cuadran perfecto. Y es para principiantes, dice para principiantes, pero la investigación me imagino que no fue para principiantes. No, no, bueno, una de las cosas que nos dice nuestro editor es que es que nos fuimos un poquito más lejos de lo que él pensaba, en términos de que es un libro bastante más lejos de principiante, ¿no? Va más complejo. Claro. Más y eso complejo, que recortamos bastante. ¿Y él cómo les propuso esto de la idea de principiante? No, él lo dice como un elogio, en realidad. No, pero es una colección. Sí. Y la finalidad de la colección es que gente tenga acceso, por ejemplo, a leer sobre un filósofo y entenderlo. Claro, y que sea ameno. Claro. ¿No? Que pase de la página 10. Y en esto también era como presentarlo ante el gran público, pero bueno. Con un relato así, sí, más llevadero. Más, sí, o menos. Esa, sí, fue la idea, hablar en un lenguaje sencillo, pero tratar de no dejar nada afuera. Y era un desafío, ¿no? Claro. Inevitablemente algunas cosas quedaron afuera. Si vos te encontrás por ahí con un estudioso a ultranza de Marley, te puede decir que faltan algunos personajes secundarios en esta historia. Pero los principales, claro, creo que están todos. Y algunos se van a sorprender, insisto, con todo lo que había hecho Bob antes de trascender con Catch a Fire, con Burning, con Rastaman Vibration, con Exodus, o sea, todo lo que el vulgo conoce, o sea, los discos que lo llevaron a la fama mundial a partir de, bueno, por ejemplo, de la grabación de Eric Clapton, ¿no? De The Sheriff. A partir de esa gira primera por Inglaterra, que les costó sangre, sudor y lágrimas, pero que los instaló en el Reino Unido. Y a partir de esa segunda gira, la de Burning, que los empezó a instalar en la conciencia de los estadounidenses, hasta llegar a la gira de Babylon Bypass, bueno, ya a explotar a nivel mundial. Yo creo que lo que tenemos, lo que es doloroso al recorrer la historia de Marley, además de su temprano final, ¿no?, por esa tan cruel enfermedad, es que el plan siguiente era una gira por Sudamérica. Ah. No lo lograron los Wailers en ese momento con Marley, lo lograron más tarde, o sea, los hemos tenido un par de veces. No hace mucho. Y la banda realmente sigue siendo muy buena, con quien quede. Yo tuve el placer de ver a Tosh en el 80 en Brasil con Sly and Robbie, Sly Dunbar y Robbie Shakespeare en la banda, bueno, un infierno, ¿no? O sea que realmente era una potencia musical. Los Wailers originales. Y aún los Wailers posteriores, porque la banda, cuando se van Tosh y Bunny Livingston, también sigue, es una potencia increíble, sí, ¿no? En cierto aspecto musical ganan en coherencia y ganan en potencia. Algunos dirán que perdieron un poco de ese núcleo ideológico básico que tenían los tres juntos, pero bueno, viste que en la vida se gana y se pierde. Claro, y además, es lo que pasa con la mayoría de los músicos así tan representativos, tan influyentes. Es que obviamente uno se pone a ver, y además porque pasaron por vivencias que nadie pasó, o sea, nadie, solo Marley hay uno solo. Claro. En el caso, y esta era la pregunta concreta, de Marley, ¿hay luces y sombras así, partes? Uno tiene a Marley como alguien muy sacro, alguien muy ideológico, ha hecho concesiones que quizás un Marley 10 años antes no se le hubiese permitido. Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista de una mujer. Marley fue bastante mujeriego, sí. Y por otro lado, bueno, sus mujeres eran de él, ¿no? ¿No? Claro, ha dejado una descendencia grande, ¿no? Importante, sí, importante. Sí, importante, y no admitía lo mismo para la mujer. Para la mujer, claro. No se puede negar de que, además, estamos hablando de una situación de los años 70 también, ¿no? Hay que trasladarse al mundo de toda la cultura que rodeaba a Marley, en particular la cultura muy machista jamaiquina, pero además el mundo en general en los 70, todavía era un mundo donde, si bien el feminismo había dado sus primeros pasos, todavía estábamos lejos de la actitud que se tiene hoy en día. Sí. Y a pesar de todo, hoy en día tenemos grandes tragedias como la violencia de género, el asesinato de género, quiero decir. Es interesante también instalar ese debate, y el libro tiene algunos momentos en que eso se pone de manifiesto. Por ejemplo, si bien Rita Marley toleraba las infidelidades de Bob en el plano sexual, llamémosle, criaba a todos los hijos, pero llegaba un momento y decía, bueno, girls, afuera, las sacaba a las chicas del camarín. Ya asumiendo, o sea, ya, claro, pero les daba salida, o sea que no perdía el rol de, bueno, ok, hasta acá llegaron, ¿viste? Claro. La señora Marley soy yo. Esa. La señora Marley, en última instancia, soy yo. Claro. Donde importa, soy yo. Pero por otro lado, a mí me parece que hay un aspecto del libro donde nosotros, tanto Noemí como yo, ponemos bastante acento, y es el tema de que Marley fue una persona que vio la gran película, the big picture, ¿no? La gran escena. En el sentido de que él no podía tolerar un país dividido, una Jamaica dividida y además dividida por la violencia extrema entre los dos principales líderes políticos. Claro. Se atrevió a hacerlos dar la mano en un concierto, que fue donde asistieron miles de jamaiquinos. O sea, él nunca favoreció a ninguna facción política, pero un buen día, el concierto era tan importante que estaban los dos líderes de los partidos opuestos, cuyas bandas se odiaban a muerte, y los hizo subir y darse la mano. Y los tipos no pudieron decir que no, porque ante miles de personas, claro, ante el mundo. Y Marley venía incluso de sufrir un atentado a su vida. O sea, a mí me parece que fue una persona muy valiente, fue una persona con debilidades como todos los seres humanos, pero fue una persona que defendió a ultranza la idea de un mundo donde no haya gente humillada por su raza, por su religión, por sus creencias. Y eso me parece muy importante, porque eso en el año 74-75 no era común. Sí, por un lado estaba John Lennon cantando Imagine, ¿viste? Pero por el otro lado el rock era súper machista y ocupado más cuestiones así de fama, sí. Sex and Drugs and Rock and Roll, y el tipo tenía otra cosa en la cabeza. Claro, claro. Otro mensaje, otra. Entonces, y además le gustaba algo que aprendimos, era admirador del buen fútbol. Sí, dicen claro. que era un gran jugador, sí, un gran jugador de fútbol, sí, dicen. Sí, dicen que era un gran jugador de fútbol, Marley. Era un notable jugador de fútbol, así que Hay quienes dicen que el otro, no me acuerdo dónde lo leí, que lo ponen que casi que lo han visto jugar, ahora con más, bueno, son contemporáneos casi, pero con Rod Stewart, que dicen que es otro gran jugador de fútbol. Sí, yo doy fe de eso. Ah, ¿lo viste jugar a Rod Stewart? No, lo vi pero jugar, pero vino para el Mundial, ¿no? Fui testigo de cuando nos vino acá de incógnito en el 78 al Mundial de Fútbol, estuve con él. Ah, ¿sí? Yo trabajaba en la grabadora que sacaba sus discos en Music Hall, que tenía los derechos de Warner. Ah, está nos bien. Habían encomendado un poco cuidarlo. Entonces, cuidarlo de que no salga. No, cuidarlo, él mismo. Cuidarlo porque era bravo, ¿viste? Sí, a pesar de que estaba, eran los días del proceso, sí, claro. Todo lo que vos quieras, pero la situación no era fácil. Entonces, uh-huh. El tipo viene a ver Escocia. Y no quería entrevista, no quería nada, ¿no? Viene a ver Escocia y Escocia juega en Mendoza con Perú. Cuando llega el tipo a Mendoza, que había ido con un amigo nuestro, el productor Peter De Anthony, que es muy famoso, produjo uh-huh. a Los Abuelos de la Nada, un montón de gente. Managerió, quiero decir, fue manager. Entonces lo lleva a Rod a Mendoza y cuando llega a Rod la hinchada escocesa se vuelve loca en la tribuna. Rodney salió de partido, gana Perú 3-1 a Escocia y le dan un baile de oro. Entonces vuelve a Buenos Aires y esa noche teníamos una cena en el Hotel Plaza. Sí. Y para colmo estamos cenando con el presidente de la compañía, conmigo, qué sé yo, otra gente que estaba por ahí, y llega un sueco completamente borracho a decirle: Rodney, ¿por qué trataste tan mal a Britt? El tipo tuvo un ataque. Tuvo un ataque de patriotismo, porque Britt Ekland, la mujer de Rod en ese entonces, era sueca. Y este sueco lo tomó como algo personal y la había alargado, como había pateado mal. ¿Viste? Una cuestión de Estado. Y yo me acuerdo que el presidente de la compañía levantó la ceja y vinieron dos señores y cordialmente le dijeron al sueco. Y Rod dice: bueno, si se clasifica a Escocia vuelvo. Y se tomó un avión y no volvió nunca más. Sabiendo que no iba a volver. No volvió hasta el año, no me acuerdo, 80 y pico, cuando vino a tocar. Que vino un show. Y volviendo a Bob Marley, sí. Eso que vos decías sobre las libertades y demás. O sea, Bob Marley es alguien que, más allá de que hay que mirarlo como un segundo plano, hace ese segundo plano la cuestión de las debilidades de uno, pero como músico, Nico era músico y daba un mensaje. ¿Los mensajes vos le crees a Bob Marley? Mirá, sabiendo de su historia. Yo creo que sí, que tiene credibilidad por el hecho de que él vivió las cosas de las cuales está hablando. Él supo lo que es ser una minoría y, como decía Noemí hace un rato, ser un mestizo, o sea, no ser ni negro ni blanco, están en el medio. Criarse en un gueto, en una villa, ¿no? Claro. También. Con muy poca comida, con casi nada de ropa para cambiarte, siendo maltratado por ambos lados. Y sus letras en definitiva hablan de eso, de salir, de levantar el copete y de salir adelante. Son letras positivas, no son letras de amargura. No, para nada, no, siempre es positivo. Incluso hay letras que son un aviso anticipado a su tiempo a los grandes señores de las grabadoras. Porque en Jamaica, cuando los Wailers ponen su propio sello grabador, es un detalle del libro que me encanta, ellos ponen su propio sello grabador y los grandes productores les hacen medio un boicot. Entonces ahí ellos componen esa canción Pequeña Hacha. Y le dice, claro, porque ellos habían puesto un nombre que era algo así como el gran tronco. Y dice: guarda, ustedes serán el gran árbol, pero nosotros somos un hacha pequeña, pero vamos a tirar abajo. Entonces, yo creo que en sus letras hay compasión, hay un sentido comunitario a nivel global, a nivel mundial, muy importante, y hay humor también. Y hay mucho romanticismo, ¿viste? Eso de we'll be together in my single bed. O sea, viviremos en una cama de uno, vamos a dormir. Porque claro, el tipo se planteaba que de última, si todo salía mal, no nos va a faltar, aunque sea una cama de una plaza. Claro, para dormir juntos. ¿Entendés? Vale. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que son muy tiernas, lo ponen cerca del oyente. Te ganan su, su cariño. Y a mí me, no sé, cada además, uno... Además, incluso ya con fama y todo eso, ¿no se transformó en una especie de playboy que vivía en la mejor zona de Jamaica? O ¿te siguió con su banda, con los amigos y...? Muy de su gente. Bueno, hay un momento en que se muda a una casa más o menos suntuosa, ¿no? En el medio de Kingston. Entonces, los amigos de la vieja época le dicen, ¿qué pasa, Bob? Te mudaste cerca de la casa del primer ministro y de no sé qué. Y dice, estoy trayendo el gueto a la ciudad. Dice. Y era cierto, porque él recibía... Estaba ahí lleno de gente. Exacto. Él recibía a sus amigos, viste, en la casa y le iban a pedir plata. O sea, era como un desfile de gente que le pedía guita, que le pedía esto, que le pedía el otro. Y las puertas estaban abiertas de la mansión. Las puertas estaban abiertas. Claro, después del atentado no sé cómo habrá seguido la cosa. Claro, ahí obviamente la cosa debe haber cambiado. Él se fue de Jamaica, claro, después del atentado. Sí. Tardó un tiempo en volver. ¿Dónde fue? ¿Inglaterra? Estuvo primero unos días en Estados Unidos, después fue a Inglaterra. Bueno, el libro también habla de eso, de Marley fuera de Jamaica, ¿no? Del tiempo que pasó en Delaware trabajando en una fábrica de autos, una fábrica de piezas para autos, donde se había ido la mamá. Sedelia se había ido a vivir a Estados Unidos y él vivió un tiempo ahí y después sintió que no, que la música era lo suyo y que... Y que los inviernos eran muy fríos. Eran muy fríos. Pero aparte sintió ya el llamado de lo suyo, ¿no? De la música y de la fe. Y eso, para mí lo de la fe es muy, muy importante porque, viste, qué sé yo, todo personaje público importante sufre una caricatura en algún momento. Entonces Marley con el charuto, sí, que se ya, los rastas, sí, es una excusa para que se maten. No. Ahí hay una filosofía que es muy seria. Claro. El ganja es un elemento más que tiene que ver con ponerte en un estado de ánimo ideal para la meditación, para meterte en todo eso. Por otra parte, vos sabés que son vegetarianos, que tienen como toda una norma de conducta. Uh-huh. O sea que no es un relajo. Sí. Claro, sí, no, sí. No, hay como una disciplina. Es un reduccionismo, en realidad. Sí. Del reggae, sí, bueno. Reggae, sí, me fumo uno. Exacto, me, exacto. Me, o sea, me la rasta. No es así. Hay una se ha desvirtuado también, ¿no? Como todo. Pero entonces la idea fue rescatar justamente eso: rescatar el componente filosófico, ideológico no partidista, sino ideológico humanitario. Claro. Y yo en ese sentido pienso que Marley es tan importante como los grandes líderes, como Martin Luther King, por ejemplo. Claro. Porque apuntaron a lo mismo, apuntaron a la revolución pacífica. Así como Martin Luther King un buen día dijo I have a dream, cuando Marley junta las manos de los políticos, cuando Marley va a Zimbabue en la época en que se independiza la ex Rhodesia, son cosas muy fuertes, o sea, era un símbolo muy poderoso. Un mensaje, claro. Sí. No, a mí no me extraña que haya habido un atentado contra su vida, ¿viste? Y bueno, pero pasa, ¿viste? También pasó, bueno, por ejemplo, con Lennon, por el mensaje, sí, ¿no? Sí. Perseguido, o sea, que lo quería sacar de Nueva York, claro. Exacto, Lennon hubo, ahora se supo hasta qué punto hubo una campaña. Es digna de una de estas series de Netflix, ¿viste? Tipo, sí, ¿no? Porque la campaña contra Lennon para negarle la tarjeta verde fue muy importante. Y mucha gente dice para expulsarlo también de. Claro, de, mucha de gente dice que el atentado que lo mató fue una que sí, un complot, no, sí, una confabulación. Yo no lo creo, pero bueno. Claro, acá obviamente, después de eso, teorías conspirativas. Hay miles. Sí. ¿No? Si hay algo que sobra a partir de History Channel es la teoría conspirativa sobre. De eso vive, ¿no? History Channel, de buscar conspiraciones para hacer documentales. Claro. Y acercándose más, seguramente lo conocía, por supuesto, de antes, obviamente, pero acercándose más a la historia, el legado de Bob Marley, ¿se queda nada más en el reggae? Porque, por ejemplo, en el rock, bueno, ya dijimos Eric Clapton, Keith Richards es alguien que ha coqueteado también mucho con el reggae, con bueno, de hecho, también Jagger, que con Tosh en su momento. Bueno, Police, ¿no? En los Police. 70s, 80s, claro. Hay mucho. Yo creo que el reggae se integró al rock de una manera tan natural que a veces no lo notamos. Claro, sí, pasa, por ejemplo, yo me acuerdo que en el 81 tuve la oportunidad de asistir a una sesión de grabación de Gustavo Santaolalla. ¿Cuándo no era el Gustavo Santaolalla ahora el señor de los dos Óscares, el gran productor? Era todavía volví a la Argentina a hacer un álbum en el 81 y todavía no era realmente nadie, más allá de lo que lo conocíamos acá como el capo de Arcoíris y claro, todo eso. Entonces rehace un tema de Arcoíris que es Vasudeva, la historia del botero del libro Siddhartha de Hermann Hesse, claro, y lo hace en ritmo de reggae. Y yo me acuerdo del querido Oski Amante, que aprovecho para recordarlo porque es una persona muy cara a nosotros, se nos fue, tocando las timbaletas en el estudio. Y era un reggae hecho y derecho. O sea que el reggae ya se había metido hasta en nuestra música en el 81. Claro. Y después lo ves al reggae presente en la música de Police, como bien dice Noemí, lo ves acá en UB40, un montón de bandas que salen, pero lo ves también de una manera por abajo de la mesa en el hip hop. Viste que hay muchos elementos en el hip hop metidos ahí de reggae. Yo creo que el reggae se integró de una manera definitiva. Y yo les confieso algo. Sí. Cuando el reggae entra en la Argentina de una manera ya más manifiesta, a fines de los 80, con Sumo. Bueno, Sumo. Sumo fue el primero, importante, ¿no? Rec Test, qué sé yo, todo eso, ¿no? Pinini reggae. Después la Zimbabue y después toda la cosa del ska con Pericos, Kylax, etcétera. Yo me reía porque digo imagínate, viste, qué sé yo, un rasta cantando un tango, viste. Claro. Y me equivoqué porque el reggae se integró a nuestro rock de una manera natural. Hoy en día, ¿qué tenemos? 500 bandas en todo el país haciendo reggae. Sí, son creíbles porque hacen letras de acá. Entonces usan el reggae como una plataforma para contar las cosas que nos pasan a nosotros. ¿Sabés cómo a veces uno se puede equivocar grosso? Sí, y estaba pensando eso que vos decías, que es verdad, o sea, de cosas que pasan acá. Y para mí el caso más emblemático para poner sobre la lupa, o decir, señalar, vendría a ser ese caso de Resistencia Suburbana, ¿no? Ajá, ok. Que tiene unas letras más callejeras, no habla tanto del amor, habla más de la calle, sí, ¿no? Sí. Es... Y no olvidemos cuando el reggae se mezcla, por ejemplo, con la murga. En ese sentido, y con el candombe, o sea, en ese sentido, en Uruguay el reggae entró en esa mixtura y ha vuelto a nosotros, viste, por ejemplo, qué sé yo, cosas así sueltitas de No te va a gustar, claro, o cosas sueltitas de La Vela, La Vela Poder, o inclusive algunas bandas que yo estoy conociendo ahora, porque tengo la suerte de que me convocan todos los años junto al señor Claudio Kleinman para ser jurado de los premios Graffiti. Ahora voy para allá el 22, vamos en realidad para allá, para mí también. Y es increíble cómo el reggae entra con otras músicas que tienen el mismo origen, porque pensar que la murga y el candombe son músicas africanas, sí, ¿viste? Como el reggae. En definitiva, si vas tirando de la piolita, llegás al mismo lugar, ese siniestro donde embarcaban los esclavos. Claro. Así es que. Así. Y bueno, sobre todo Uruguay, que tiene una gran herencia de música negra. Negra. Sí. Absolutamente. Si no vamos al 80, Rada, no, 70 ya estaba Rada, sí, ¿no? 70 haciendo. Sí. Haciendo de las suyas, ¿no? Música negra, bien negra. Es más, en el 71 viene acá con Totem. Tremendo. Con todo acá, otra banda. Tremendo grupo uruguayo. Y me han dicho también que en esas idas de Marley a Inglaterra ha tenido también un contacto con el punk. ¿Puede ser? Sí, porque él entendió que el punk también era una reivindicación de una generación frente a otra en este caso, y era una reivindicación social también. La Inglaterra de mediados de los 70 no le estaba pasando nada bien. Sí. La Inglaterra de los 70 tenía un coletazo de la crisis del petróleo de los años 72 y 73. Y entonces todo eso que se daba por sentado en todo el mundo, por ejemplo, de que vos entrabas a trabajar en un empleo oficial, en una oficina pública, y te jubilabas ahí si te portabas bien, o que entrabas en un banco de cadete y seguías subiendo en la escala social y nadie te podía echar porque era una gran familia, se termina. Empieza un mundo distinto, mucho más cruel, el trabajo precarizado y todo eso empieza en esa época. Entonces el punk es una revuelta contra varias cosas. Por eso los Pistols cantan No Future. No Future, claro. ¿Entendés? Entonces Marley llega, ve esa situación de que los blanquitos están diciendo no future, somos explotados, nos sentimos ciudadanos de segunda en nuestro propio país. No hay, esto es muy parecido a lo que me pasa allá en la isla. Entonces por eso se da una identificación. Y si bien los Pistols en particular no se meten mucho con el reggae, The Clash, aman eso, sí, lo incorporan. De hecho, esa es otra de las grandes bandas con las cuales nos llegó el reggae. Claro. Pensá en temas de London Calling, de Sandinista, inclusive del segundo disco de Give Them Enough Rope, o sea, ya estaba ahí el germen, ¿no? Yo creo que se sintió a sus anchas en ese sentido. Sí. Claro, sí, claro, es verdad, no, nunca me había puesto a pensar en el contexto de lo que era Jamaica, el contexto de lo que era Gran Bretaña en aquel momento. Y sí, además, I am the anarchist, diciendo al caso concreto de los Sex Pistols, o sea, no creían en instituciones, o sea, no. Exactamente, no, descreimiento a todo, ¿no? Era eso. Y. Ya para darle un final al tema del libro y pasar a hablar de otras cosas que, por supuesto, van a estar referidas a la música. Y también vamos a meterle un poco de pareja, ¿no? Noemí, Alfredo, pareja, trabajan en producción, en la radio. Sí, estamos en también el costado del camino, ya que hacemos, sí. pasamos. Sí, sí, claro, sí. Contá, Noemí, contá. Bueno, en Nacional Rock todos los sábados de 12 a 2 de la tarde, el programa se llama Al Costado del Camino. Y es una melange total, la conducción es de Alfredo y de Valentín Pauls. Que no es hijo de ninguno de los Pauls conocidos. Claro, sobrino. Parte de la familia. Parte de la familia, claro. Pero que también está muy bueno porque es otra generación y otra voz y otros gustos. Y creo que nos sorprendemos mutuamente, ¿no? Entre las cosas que él trae y lo que programa Alfredo y cada tanto meto. Y Noemí se ocupa de, además de las cosas nuevas como el Facebook, que todavía, bueno, yo lo obviamente lo conozco y lo acepto, pero no está Noemí lo maneja. nos sube la información y las fotos, está ahí presente, y además este programa también. Sí. Más de un tema. Y antes de cerrar el capítulo, sí, Marley, sí. Poca gente sabe, en el libro lo pusimos en alguna parte, Marley admiraba mucho a un argentino, a un jugador de fútbol. Y no es, para, no es el que ustedes piensan. Año para. 1978. 78. ¿Tarantino? ¿Goleador? No. ¿Matador? El Pitón Ardiles. El Pitón Ardiles. Era fanático de Ardiles. ¿Y de dónde lo conocía? ¿Dónde y lo conocía Ardiles? Porque Marley se enojaba porque le habían puesto entrevistas los días que se jugaba el Mundial de Fútbol en Argentina. Ajá. Porque lo quería ver en acción a la selección y en particular a Ardiles. Y además se hacía grabar en aquella época en VHS o en, claro, o en Betamax. Sí. Se hacía grabar los partidos para verlos después. Mirá. Y bueno, y después me imagino que lo habrá conocido o lo habrá ido a ver en el Tottenham. Porque Ardiles, claro, doy fe, pero tengo un amigo hincha de Tottenham, un amigo de muchos años inglés. Ardiles es un ídolo en Inglaterra. Es un ídolo. Absolutamente. Por lo menos para el Tottenham. El Arsenal debe pensar otra cosa. Tottenham, Arsenal. Claro, sí, sí, sí. La rivalidad de barrio vendría a ser, sí, ¿no? Sí. Y bueno, okay. Siguiendo con este tema, no de males, sino de ustedes dos. ¿Cómo es todo el tiempo con música, no? Todo el tiempo con música. Porque sí, imagino que en su casa no puede haber otra cosa que música. En realidad empezamos hace varios años yo a trabajar con él también en lo de la casa, en la casa del rock naciente. Eras productora también en la casa de Noemí, sí, de rock naciente. Sí. Pero también debo decir que ha sido un largo proceso. El poder trabajar con la pareja es casi otro tema. pero la música obviamente está. O sea, sí. No, la música está desde mucho antes. En mi casa de chica no había televisión. Entonces, el gran entretenimiento era escuchar música. Claro. Y cuando cumplí 11 años, me regalaron Please Please Me y de ahí, de ahí, fanática de los Beatles, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno. ¿Y te ha hecho conocer muchas bandas, Alfredo, como nos ha hecho conocer a casi todos? Sí, sí, sí. Y hubo cintas grabadas al principio. Es parte del romance. Es parte del romance, ¿no? Sí. Yo le mandaba cintas a la casa, cassettes en aquella época. Y yo pensaba que las letras en realidad eran un mensaje que me estaba enviando de algo. Era cierto. Nada que ver. Era cierto. No, pero, 25 años más tarde, bueno. ¿Pero ya qué? Hay dos niños para certificar que el amor dio sus frutos. Un niño y una niña, David y Anaí. Y ya tienen sus 20 y pico, están por recibirse de biólogo y de bioquímico. Y ahora que nombraron la Casa de Rock Naciente, que por lo menos es el programa del cual yo te conocí a vos, Alfredo, yo era de Pergamino, vine acá, escuchar a Rock and Pop, por supuesto, y los domingos, bueno, era así, te obligaba a escuchar. Y es donde quizás hago el paralelismo, libros, en este caso, Bob Marley, música, con otras tiradas que han sido de escritores, de filosofía. Me acuerdo que vos en aquel programa jugabas mucho con... Le das mucha importancia a la letra, vendría a ser, de las canciones. En aquel programa, ¿no? Me acuerdo, no sé, de haber escuchado temas de Bowie, que están en el The Mejors of the World, creo que el The Cycle, el círculo, el tema, que es más largo, me parece, es The Circle of no sé qué. Sí, ok. En algún momento leímos letras de Bowie, leímos Five Years, me acuerdo. Five Years. Un tema apocalíptico, ¿no? Ecológico apocalíptico. Es que hoy en día vos te gusta un tema y podés entrar en internet y ver la letra en idioma original, ver alguna traducción, algunas son bastante malas, pero hay traducciones al fin. Pero antes era muy difícil, si no venían las letras con el disco, claro, no te enterabas. Entonces me parece muy valioso destacar a veces lo que se está diciendo, claro, porque uno lo canta y a veces no tiene y a veces no sabemos qué estamos diciendo, que estamos sumando un mensaje que no sabemos qué es. A mí me gustó siempre, además, compartimos eso con Noemí, decir, o sea, dar la sensación de que el rock no existe en un vacío, que es cierto, el rock tiene un contexto, claro, responde a su época, pero además vos podés con el rock enseñar historia. O sea, sí, yo siempre digo que si se quemaran todos los libros de historia de este país, reconstruimos la historia de los últimos 50 años con los temas de Charlie. Claro. ¿Entendés? Podés hablar desde lo que era la sociedad argentina súper así adusta y gris, escuchando a Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. Podés contar la censura, hablando de las aventuras del señor Tijeras. Podés contar lo que era ir por la calle en la época del proceso, escuchando Hipercandombe. Podés contar el drama de las madres de Plaza de Mayo escuchando Canción de Alicia en el País. Podés contar lo que era la angustia de vivir en guerra en la guerra de Malvinas con No Bombardeo en Buenos Aires. Podés contar hasta qué punto te oprimían los milicos con Peluca Telefónica, la famosa frase, sáquenlo un poquito. Podés contar de los 80s el cambio de paradigmas y la gente que se pone hedonista y se dedica al cuerpo. Y Charlie les dice, báncate ese defecto. Aunque te hagas las lenas, seguirá siendo rara. Y el tipo le dice, el ojo de vidrio, mostralo. O sea, en un reportaje Charlie decía, tenemos que mostrar nuestro defecto, porque tenemos mucha potencialidad, pero si nos seguimos aferrando a que, somos perfectos, nos va a ir mal. Bueno, y con eso muchas cosas, ¿no? Ah, y recién decías de Charlie, precisamente se cumplieron 40 años de la Dios. Adiós, Sui Generis, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Que vi por el Facebook que todo el mundo nostálgico, ¿no? Que está bien, porque obviamente Sui Generis marcó una generación. La como marcó. Tantas, sí, sí. Como sí, tantas, de tantas otras bandas, ¿no? Pero bueno, Sui Generis, uno de los músicos más emblemáticos, Charly García, la primer banda de igual, ese músico emblemático. Yo te confieso que empecé a meterme más en Charly con La Máquina y con Cerú. Vos sabés que para mí Cerú es el grupo perfecto. ¿Cerú? Sí, sí. Yo con Sui Generis en su momento no lo entendí del todo. Estuve en ese famoso Luna Park, pelado de colimba. Sí, sí, estaba en la colimba. Pero creo que empecé a disfrutar a Charlie, a Sui Generis retrospectivamente. En cambio disfruté a La Máquina y a Cerú con intensidad. Ahí descubrí, ahí conecté con Charlie. Y después, por supuesto, fui para atrás. Y es ahí, claro, justo el martes pasado tenemos una sección llamada Disco Eterno, sí, en la cual hablamos de los discos clásicos, sacando, por supuesto, a productores o músicos, obviamente músicos. Y el martes pasado estuvo Cutaia hablando sobre el primer disco de la Máquina, ¿no? No me digas, estuvo Cutaia acá. No, por teléfono. Por teléfono, sí, sí. Estuvo. Pero estuvo, sí, estuvo, sí, estuvo, sí. Pudimos charlar. Sí, sí. Y no, realmente lo que contaba, o sea, cómo contaba él la cabeza de Charlie, lo que quería para el futuro, hacer dos teclados en una banda y los dos teclados presentes, o sea, sí, sí, sí, todo un gesto de vanguardia, de progresismo, de todo, ¿no? No hay tantos antecedentes a nivel internacional, hay pocos. Van der Graaf, por ejemplo. Ah, Van der Graaf. Claro. No hay tantos grupos con dos tecladistas que tengan una función tan determinante como tenían Charlie y Cutaia en su momento, ¿no? era un sonido tremendo para la época. Hay un testimonio, hay un Luna Park en vivo que es muy fuerte de la máquina. Técnicamente es bastante aceptable, está tomado de la mesa y ahí podés ver, podés escuchar lo que era la máquina. Pero en perfección técnica, en voces, en arreglos, en letras, en química interna, yo nunca escuché en Argentina algo igual a Serú en su mejor momento. En vivo, no estamos hablando de en vivo. Sí, pero quien los escuchó en el regreso del 92 no se va a enterar. Otra cosa. Claro. Eso era otra cosa. Eso yo preferiría que no hubiera pasado. En la ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿El disco también? El disco en estudio me pareció excelente. El disco en vivo no me lo tomo muy en serio porque no sé hasta qué punto es en vivo, sinceramente. Claro. Pero el disco en estudio, Serú, me parece un gran disco ignorado. Sí, Serú, vos sabés que bueno, sí. Quizás porque no habrá estado a la altura de aquellas gemas, ¿no? De primera, de los 80. Igual dicen que era un Charlie ya como medio rebelde con volverse a reunir. Sí, ¿no? Sí, eso se notó mucho el recital que vimos con Noemí en River. De hecho, no nos quedamos. Es la primera vez que me fui de un recital. ¿Sí? Fue doloroso. Hay imágenes en YouTube de ese recital que Charlie se va con... Porque diciendo, no, la sensación era que era una cosa fragmentada. Ojo, hubo gente... Empezaba un tema, todo el mundo cantaba, estaba fascinado... Y al minuto se empezaba a caer y No mantenía. Entonces, era una cuestión de Charlie. Vos sentías las expectativas de miles de personas que estaban como en un momento de gloria y se pinchaba. Siempre claro. Se pinchaba. Igualmente, la gente hace su propia fiesta. Y la gente acompañó y donde el grupo no terminaba de gelificar, la gente compensaba. Pero a mí personalmente me dolió. Habiendo visto al grupo en su esplendor, claro, en el 80, en el 81, que era una que estaban todos con las cuatro cabezas puestas, ¿viste? Era, como dijo alguna vez Miguel Abuelo respecto de los Abuelos de la Nada, una estrella de cinco puntas. Bueno, esta es una estrella de cuatro puntas inmejorable. Para mí, yo sinceramente he escuchado mucha música en estos 40 años, he visto muchos grupos argentinos que me encantaron. Nada para mí sonó como Serú Girán en sus años de gloria. Inclusive dieron cátedra en el extranjero. Tengo el privilegio de haberlos visto en Rock in Rio, en Jazz in Rio, en el año 80. Cuando fueron con Weather Report. Claro, en el Maracanacinho. Y realmente era espectacular. Era espectacular como sonaban. Y hablando de esto de recitales, ¿hay alguno que te perdiste? ¿Realmente? ¿De quién? De recitales argentinos. Sí, no hablamos nunca de había la pesada. La pesada, bueno. No, pues, nunca había la pesada. Me empezaste, el día que quise ir, me pasó una anécdota increíble. Claro, fuiste al de que rompan todo, ¿no? Claro. Voy al recital y la persona con la cual yo estaba se sentía mal. Entonces dijimos, bueno, lo dejamos, qué sé yo. No fuimos ahí. Al rato, bueno, se soluciona esa situación, qué sé yo. Vuelvo tarde a la noche pensando, bueno, que se vaya a ver los últimos temas. Llego, está vacío el Luna Park y hay un policía en la puerta. Y le digo, perdone, gente, ¿qué pasó? ¿No sigue el recital? Rajá de acá, pibe. Acabó algo. Y al otro día, viste, todos los diarios rompieron todo. El rock salvaje, viste, todas esas cosas que dicen los que se ocupan del rock solamente cuando hay un problema. Claro, cuando miles de personas la pasan bien, no hay noticia. Cuando el indio ve 160.000 personas en Mendoza y no pueden encontrar ningún accidente, nada que salió mal, empiezan, en el piso. Claro, no pueden encontrar nada malo, dicen, no sé, muchacho muerto rumbo al recital del indio, alguien que chocó en la ruta, que no tiene nada que ver, viste, pero lo ponen con, pero ya sabemos. Sí. Claro, bueno, no hace mucho pasó que La Renga tocó en Pergamino, donde nosotros somos, de Pergamino. ¿Te acordás que hubo algo y fue porque murió un pibe? Claro, pero a lo mejor no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver. Y si no hubiese sucedido eso, ni se enteran de recitar La Renga. Si no hubiese sucedido eso, ¿no? Sí, ni lo ponen. Yo me acuerdo de un título de Spinetta que dice: lo que nos ocupa es la abuela, la conciencia que regula el mundo. Y acá, desgraciadamente, cuando yo era pibe pensé, bueno, cuando yo tenga, no sé, 40, 40 y pico de años, la sociedad va a ser distinta, ¿viste? Menos careta, menos conservadora y menos hostil hacia los jóvenes. Y ahora tengo 60 y veo que no. Sí, que en muchos aspectos no se ha cambiado. Se ha cambiado muchas cosas, no te cuento lo que era el año 70 y pico. Pero, viste, sigue esa cosa de desconfianza y esa cosa de... Vez que iba a haber un recital de Los Redondos, por ejemplo, antes del recital ya salía en el diario algo tipo, a ver qué pasa ahora, ah, ¿no? Como ya a ver con qué nos sorprenden. Sí. No sí. Musicalmente, por supuesto. No. A ver qué escándalo. A ver qué escándalo nuevo va a haber. Sí. Bueno, de todas maneras te digo que afortunadamente se ha podido superar, ¿no? Toda esa situación en cuanto a la parte organizativa. Digo, los últimos recitales han sido impecables desde hace bastante tiempo. Y tenés que organizar un evento de 160.000 personas, ¿eh? Sea de rock, sea de lo que sea. Sea una secta religiosa, sea una, una organización política, ¿viste? Y bueno, o sea que es un gran mérito eso. Y ahí como, cuando no pueden encontrar ningún problema dicen sí, pero se queda con la concesión de los panchos. Sí, sí, siempre. Es increíble. Tenés que hacer voto de pobreza en el rock and roll, ¿viste? Tenés que salir con el culo al aire, perdón. No, está bien, pero viste, ya perseguí la rock, ya me parece que hasta casa de. Ya está. Habría que decirles eso, ya está. ¿No? Ya está. Pasaba otra cosa. De los 70, por lo menos en Argentina. En otro ¿no? lado, sí. Claro, de otro lado. El rock, o sea, se lo sigue culpando de que hay mala influencia, las letras. Por suerte, por suerte no de música satánica, ¿no? No. Que ha pasado bastante, pero. Se le sigue. Bueno, lo que pasa es que en la mayoría de los casos, imagínate, en los 50 decían, esta música, ¿no? Noemí, decían, esta música salvaje va a hacer que nuestros hijos se arrojen desenfrenadamente al sexo y desconfíen de las figuras de autoridad. Y tenían razón. Gracias a Dios. Pues, yo me acuerdo que vos tenías un programa de videos en Rock and Pop TV. En Match. El match que arrancaba con no sé, una imagen en blanco y negro de alguien, el rock and roll tiene que morir rompiendo un disco de rock and roll. Es que eso es cierto, esa es una imagen de archivo de los 50. De los 50. Rock and roll has got to go. Sí. Rompen un disco de 78, porque uno de 33 no lo puede romper. Claro, sí, tiene que darle. Vos sabés que acá en Facebook, en un amigo del programa, Marcelo López Carillo, si no te suena, después te voy a decir, y seguramente vas a decir, este es. Dice, qué placer siempre escuchar a Rosso Grosso. Lo sigo desde el Expreso. Mi admiración y respeto para él y Noemí. Marcelo López Carillo. Marcelo López Carillo, a ver, es el señor que se encargó, por ejemplo, de la puesta en escena del recital de Fito, Ciudad de Pobres Corazones. A ver si me ayuda la memoria. ¿Qué otros más? Capo. Los Abuelos de la Nada, Vasos y Besos. Upa, bien. Charlie, los Pericos. Charlie, Filosofía Barata. Sí. Filosofía Barata y Zapato de Goma. Bueno, en Vasos y Besos seguro estuve. ¿Estuviste? Porque no me perdía casi ningún recital de Los Abuelos. Y no me acuerdo que otro de Baglietto, en el cual me acuerdo que había una bicicleta. Que pasó bicicleta, creo que sí. Uno de Baglietto, pero después por ahí me va a hacer acordar mejor él. Dale, porque yo el único bicicleta que recuerdo es el de los propios Herúes. Claro. Pero puede ser que haya algún bici de. Sí, uno de Baglietto, no me acuerdo. Bueno, pero ahora por ahí, Marcelo. Los nombres se van, los nombres se buscan, no te preocupes. Sí, sí, sí. Y, o sea, ¿te perdiste a La Pesada? Claro, me perdí a La Pesada. ¿Alguno más? No, creo que a todos los demás. Después de todos los demás te sacaste el gusto. Me saqué el gusto de ver el primer Almendra, que fue mi primer recital en el 69 en el Coliseo. Esas mañanas que organizaba Jorge Álvarez, Pedro Pujó, Javier Arroyuelo y Rafael López Sánchez. O sea, los cuatro factotum, los cuatro organizadores de Mandioca hicieron un ciclo que se llamó Beat Baires en el 69 y tenían tanta claridad mental que no solo llevaban a los grupos de Mandioca sino a todo lo que era el rock argentino de entonces, y entonces ahí vi a Almendra y vi por primera vez a Papo, porque Papo estaba en Engranaje junto a Bocón, Horacio Gianello en batería, que después fue baterista de Arco Iris, y otro tipo, no me acuerdo el nombre ahora, pero Engranaje tocó de telonero de Almendra. Engranaje se llamaba el grupo. Sí, se sigue llamando porque Bocón. Ah, claro, Bocón sigue, claro. Sigue teniendo y cada vez suena mejor. Cada vez suena mejor. Bocón, sobreviviente, le mando un saludo si llegara a estar escuchando esta noble radio. Pero aparte, ver a Maná en la primera época era muy fuerte también. Llegué a ver a Los Gatos, pero ya con Papo. No con Kai. Era muy jovencito yo. Para verlo con Kai tenía que poder ir a verlo a los 13 años. Vos sabés que hablando de Maná y que mudaste Papo, recuerdo una vez, este año fue, que yo no lo sabía en realidad, sinceramente no lo sabía, vino Claudio Gavis acá a hablar, y nos contó sobre el recital que tocaron, de hecho, Maná con dos guitarristas, Papo Sí. Y Gabis, en Mar del Plata. Sí. Hermosa, deliciosa, deliciosa. Manal pudo haber sido un cuarteto, pero yo creo que si ya eran difíciles las relaciones entre el trío, el cuarteto, directamente se hubieran matado y, arriba. Y sin cuarto era papo. Y sin cuarto era papo. Y sin cuarto era papo, ¿no? Pero bueno, ustedes conocen el primer disco de Papo, el que tiene al pibe al hombro. Sí. Sí, bueno, obviamente. Si se fijan en los comentarios de Jorge Álvarez, Jorge Álvarez dice, por fin, Papo, porque le venía insistiendo de que él tenía que hacer un grupo propio y que tenía que ser un grupo de blues, un trío de blues. Y ahí es cuando Papo finalmente lo convoca al Negro Black, a la Bata. Sí. Y a León, ¿no? Y a León le dice, el guitarrista soy yo, toma el bajo. Y David, que tenía muchas ganas de meterse en el rock nacional porque era el pibe joven. En esa época le decían Davis. Era Davis. Entonces, y era multiinstrumentista, tocaba lo que le tiraron, lo tocaba. Y toca el bajo ahí. Y después va a tocar la batería con Color Humano antes de Moro. Es muy loco eso. Tocó la batería. En el primer disco de Color Humano, vos te fijás y están Edelmiro, guitarra, sí. Rino, en bajo, Fanelli, y León en batería. León en batería. Y después se lo lleva a Spinetta para otra vez le da el bajo. Y aparece Moro en Color Humano, que es la formación que casi todo el mundo recuerda. Claro, ya recuerda. O sea, Edelmiro, Rino, sí, Rino y Moro. Y bueno, ya para ir redondeando la entrevista. Porque el tiempo es tirano, digámoslo. El tiempo es tirano. Viste muchísimos momentos del rock nacional. Momentos, sobre todo en los 80, que eran muchas bandas emergentes, ¿no? Del destape, qué sé yo. Y hoy, como hoy, hay otro tipo de destape, pero no destape. O sea, como hay muchas bandas también hoy, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Cómo lo ves al escenario hoy? Y todos con, por suerte, con propuestas diferentes. O sea. Acá que manejamos siempre con bandas de más o menos que están sucediendo ahora. Lo que pasa es que con ustedes no nos podemos pelear, porque tenemos el mismo punto de vista. Claro. ¿No? ¿Vos qué opinás? Yo creo que está perfecto. Yo también. Escuchame, yo creo que es un momento de gloria. De gloria, ¿no? Yo nunca digo, ha habido tantas. Sí, ¿no? Tanta actividad como hay ahora. Noemí, por ejemplo, una de sus labores en figuración, porque el año pasado compartimos palmo a palmo, codo a codo, un programa que se llamó Figuración, ¿sí? Que era un 95% de rock nacional y el resto era otras formas de rock en castellano, o sea, el rock en nuestro idioma, ¿no? Sí. Y escuchábamos muchos grupos nuevos juntos, y ella escuchaba más que yo todavía. Y bueno, y Los Espíritus, Chillan las Bestias, Las Bodas Químicas, Sumomón, la banda de Rosario, Robleffari, y todo lo que está viendo ahora, TikToker, en fin, explota la cosa. No, sí, además de diferentes provincias, sí, esto es interesante, ¿no? Gente, mi amigo Invisible, por ahí, Invencible de Mendoza, la hora que quiere ser Chau de Córdoba, sí. O sea, Tucumán, sí. Los Guauchos, que son de Formosa. Por ejemplo. Bueno, sí, ahora este fin de semana, la que plata, fue el Mica. ¿Qué le ponen no al...? No sé si ustedes participaron, pasaron ahí por el Centro Cultural del Mica, el Mercado de Industria Cultural. Estoy al tanto. No pasamos muchísimo porque el fin de semana... Gente del interior. Claro. Bandas, productores. Muy bueno. No, sí, yo creo que es un gran momento. Un momento, sí, de, y además, de mucha actividad. Y eso es lo bueno, ¿no? Quizás antes como... Yo me acordaba de los 90, principios de 2000, era como el rock, no sé, no pasaba nada nuevo, o sea, era la cosa repetida, vamos, que había salido el rock chabón, barrial, no sé cómo se le puede decir de eso, ¿no? Que más o menos sería una fórmula, ¿no? Y era todo así, lo que pasaba en la radio era así, pero hoy, a partir de la independencia, también que cambió la industria, también hay que decirlo. Bueno, pero eso es muy importante lo que acabas de decir, porque el tema es que hoy en día las chicos pueden grabar en su casa. Eso, claro. Eso es. Y hay, o sea, mucho más espacio no también, necesitas, ¿no? Necesitas que te descubra alguien para que te dé la posibilidad, sí, de grabar un ratito a ver qué pasa, ¿no? Escúchame, estamos en una radio independiente en este, claro, momento. Y esto se está convirtiendo cada vez más en la regla y no en la excepción. Claro. Y un grupo puede grabar con una mínima inversión, con una inversión muy razonable, puede grabar en el cuarto de su casa. Y no tiene que ir a pedirle, por favor, un productor que lo escuche. Sí. Para la difusión, las redes sociales. Las redes sociales. ¿No? Yo siempre les digo igual, pues quizás porque soy un fanático del formato físico, que aunque se hagan una tirada mínima, sí, se, sí, pueda agarrar y que, sí, se pueda, sí, tocar. Para que, no, la tenga Alfredo. Para que Alfredo para la tenga yo. No, y porque guarda, porque esa famosa nube no se sabe de quién es. un buen día esa nube alguien puede soplarla y mandarla lejos. Sí, sí. Guarda el hilo. Cuando, una, cuando un grupo me dice, tenemos 5 discos, y yo digo, bueno, ¿dónde están? Y en la nube. ¿En la nube? Uy, no. ¿Y el máster lo guardan? Es una nube, no hay dudas. Es una nube, no hay dudas. Alfredo Rosso, Noemí Hackel han pasado por aquí, por Es Como Todo. Muchísimas gracias por haber pasado por gracias el programa. Gracias. Recomendamos. A ver, para recomendar hay que leer. Pero bueno, yo igualmente me pongo las manos en el fuego por este libro, porque creo en los dos que han hecho seguramente un gran trabajo. Bob Marley para principiantes, Alfredo Rosso, Noemí Hackel. Y bueno, muchísimas gracias. Placer. Y a ver, yo me tomé un atrevimiento. Dije, bueno, Alfredo, ¿qué le gustaría escuchar para irse? Obviamente por el radio del reggae no iba a ir. ¿Por qué vamos a hablar de cosas? No. Dije, a ver, Chucky Waze, ¿qué tal te cae? Me cae fantástico. ¿Te cae fantástico? Así que bueno, nos vamos a la pausa. Me están tan los chicos ya de Mateo de la Luna allá afuera. Nos vamos con Tu Pelo Show. Bien. Señores. To the show, Tupelo Joe, he ain't no schmo. Tupelo Joe, go cat go. Tupelo Joe, he went to the show. Tupelo, Tupelo, Tupelo, Tupelo, Tupelo Joe went to the show. Tupelo Joe, he went downtown, played a bass saxophone, now he real gone. Tupelo, Tupelo, Tupelo, Tupelo, Tupelo Joe stubbed his toe. Tupelo, Tupelo, Tupelo, Tupelo, Tupelo Joe went to the show. Tupelo Joe, da da da da da da da da da. Tupelo Joe, Tupelo Joe, Tupelo Joe, he ain't no smoke. Tupelo Joe, go cat go. Tupelo Joe, go Don go. Como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Mira 11 menos 10 de la noche. Mientras lo que estamos escuchando son los chicos que ya están ahí afuera preparándose con el Fernet, con la picada. Los chicos de Mateo de la Luna en compañía terrestrial, que van a estar en el próximo bloque nomás, en unos minutitos, simplemente minutitos. Van a estar aquí con nosotros, obviamente tocando, hablando y esas cosas que suelen hacer las bandas aquí en Es Como Todo, además de tomar Fernet y comer la picada. Claro está. Pero hablando de Fernet y picada, tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer las riquísimas, deliciosas picadas de Cosab Pub Cervecero en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. También podemos llamar por teléfono al 4925-2505. Así es, gracias Pub Cervecero Cosab por lo bien que nos tratan todos los días, todos los días. Porque obviamente lo de Fernet el martes es un eufemismo. Hacemos el Fernet el martes, los miércoles, los jueves y demás. Y los domingos, por supuesto, vamos al lindo pub de Cosab de aquí de Boedo. También quien ha tenido la suerte de recorrerlo de Villa Urquiza también dirá que es lindo, porque yo fui y es muy lindo, la verdad. Pero todos los Cosabs muy lindos. Ah, todos los Cosab enamoran. Pero no son los únicos a quienes tenemos que agradecerle, porque una buena picada se baja con un buen Fernet. Y ese es el Fernet 1882, que está desde el día menos 10 apoyando este humilde, pero con mucho potencial, programa Es Como Todo. Así que muchísimas gracias, Fernet 1882. Mil gracias. Hablando de esa frase que es del Peter, hablé con su manager. El Peter se reincorpora el próximo martes. Ay, me voy a morir de la emoción. Se reincorpora el próximo martes, ya está en Argentina. Está acá, está en el país. Está acá a cuadras. Pisó suelo argentino, me muero. Sí. Me parece que programón el que viene. Vamos a hacer un recibimiento particular. Para mí tendremos que hostigarlo un poco. Para mí nada más 10 minutos de aire por toda la ausencia que tuvo. 10 minutos de aire tiene que tener nada más. Pero bueno. Derecho a réplica. Así es. Por supuesto, ahora con Agustina nos vamos a retirar y nos vamos a ir a... en compañía de los chicos de Mateo de la Luna, a tomar un Fernet, a seguir con la picada. Pero por supuesto, queridos oyentes, no lo vamos a dejar solo, porque ya le dijimos, en el próximo bloque todos los chicos de Mateo de la Luna están acá, están todos, cuando digo están todos, y están todos también para contactarse, ¿no? Claro, también pueden comunicarse con nosotros al 4932-1870 o pueden escribirnos a nuestro Facebook, facebook.com/escomotodo. Y también en nuestro Twitter, en @escomotodorock. Así es. Y si quieren bajarse la app, ¿viste que se dice app? La app de FMVEDO lo pueden hacer en el Play Store, /apps/FMVEDO88.1. Así que, ya saben, próximo bloque, los chicos de Mateo de la Luna aquí, en vivo, al live. Pero, por supuesto, se fue un amigo que es Alfredo Rosso. Se fue otro amigo que es el señor Chucky Weiss. Y va a aparecer otro gran amigo, quizás mi papá. Nada más y nada menos que el señor Frank Zappa, con el que los dejamos acompañados cuando le pregunte: ¿Will you go all the way? es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Casi de la noche, arranca en plan canje de Es Como Todo, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet y la picada, y los músicos invitados, la música. Estamos acompañados de toda la gente, me gustó esto, toda la gente de Mateo de la Luna en compañía terrestrial, que arrancan diciendo quiénes son, por supuesto, quiénes son. Keiquito, el bajista. Más cerca, por favor, más cerca. Keiquito, el bajista. Yo soy Matías Terremoto Lomano. Yo soy Mateo Renzulli, canto y toco la guitarra. Pedro, toco la batería. Yo soy Miguel y toco los sintetizadores. Perfecto, están todos aquí con nosotros. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido todos. Gracias por invitarnos, es un placer. Siempre que hay picada y fernet vamos a estar al pie del cañón. Es una gran carnada, ¿eh? Es una carnada, es imposible decir que no. ¿Qué le puedes contestar? Sí, ¿a qué hora? ¿A dónde? que nada, no, como donde quieras, cuando claro, quieras. Cuando quieras. No, en serio, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿en qué anda Mateo de la Luna? Creo que es una banda que ya tiene unos años. Sí, sí, sí, unos años, como desde el 2011, 12, sí. No sé, ya perdí la cuenta. Son unos, pero son unos años. Sí, ahora sacamos un disco el año pasado, La Energía, que estamos escuchando de cortina ahí antes que empecemos a decir tonterías. Y estamos ahora planeando el segundo disco. Ya planeando el segundo, Sí, ya empezando con algunos temas nuevos, viendo qué sonido va a tener, qué forma va a tener, qué identidad. Por lo menos que sea redondo en principio. No sé, capaz que no sé, capaz que ni siquiera tiene formato físico. Ah, andás, ¿no? A ver. Y pero no sé. Acaba de pasar Alfredo y dijo, por lo menos para Alfredo Rosso, no era un formato físico. Bueno, no, bueno, pero el formato físico puede ser un pendrive que vos te pongas en la computadora y ya tengas el disco. Está bien, eso es físico también. ¿No? Sí, si nos ponemos meticulosos, eso es físico, está bien. Exactamente. Que bueno que Alfredo se llevó uno. Sí, recién le regalamos uno a Alfredo. Se llevó un disco de los chicos. Sí. Fue muy bueno verlo. Yo una vez me lo había cruzado en el colectivo y no lo conocía físicamente, pero siempre de chico había escuchado su voz. Esa voz. Y escuché la voz y dije, este es Alfredo Rosso. O en la radio. Que tengo que regalar un disco. No tenía... o esto que están currando con grabaciones viejas. Tal cual. Están haciendo covers. Covers radiales. Pero esta vez me lo crucé con un disco. Esa vuelta no tenía discos y fue bueno poder darle uno, así que... Tal vez del próximo hacemos, aunque sea una copia sola para él, y se la regalamos. Se lo merece. Así que bueno, ya craneando lo que sería el segundo disco. Sí, sí, porque uno no queda otra, ¿no? ¿Qué va a hacer? Uno hace música, eso es lo que hace. Y la música se hace haciendo música. Uh-huh. Y creo que grabar y hacer temas nuevos y crear algo, creo que es una parte súper importante y súper satisfactoria de lo que es ser músico. Sí, tal cual. Sí, ¿no? Tal cual. También está el vivo, que es otra energía, digo, pero grabar a mí es una parte que me interesa mucho y me parece que es también lo que queda, ¿no? Cuando uno graba un disco, eso es algo. Eso es que eterno, claro. Es eterno, va a quedar para siempre, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y por esto que decís, o sea, les gusta el tema del estudio, ¿no? De meterse. Que bueno, de hecho, hay ambientes que tiene la banda de tocar los temas, ¿no? No es una banda que toca así, o sea, cuatro o cinco instrumentos así, vamos todos de una, sino que se cumplen los ambientes, de crear sí, cierto clima. Sí, es súper importante, y tenemos la suerte de hace un tiempo que venimos ensayando y estamos preparando el próximo disco en un estudio que se llama Madre, que queda ahí en Costanera, al lado de Pachá, que es en Puerto Norte, es un estudio que está en un barco. En un barco, sí. Y es increíble, está buenísimo. Y tenemos la suerte de poder estar tocando ahí y hacer las cosas nuevas ahí. Así que les recomiendo a todos los que quieran. Pero qué buena onda tener esa. Una experiencia así. Sí, están las ventanitas, estás tocando y ves el agüita de los barquitos. Pero ¿y se mueve o no? Sí, está, se mueve un poco. Sí. Está, ¿cómo se dice cuando el barco está? Anclado, pero está flotando. El oleaje, claro, lo lleva. Claro, cuando hay mareas se hace no mucho, hace no mucho un viento terrible estos la días. Subestada, la subestada. Sí, y ahí, el barco era que Quito quería vomitar. Pobrecito. No, pero está buenísimo, es un placer tener un lugar así para poder concentrarse y también entrar, ¿no?, en una mística, en un flash que te permita desarrollarte artísticamente. Mirá, pero me quedé repensando. Tenés que venir, te vamos a llevar. Llévenme. Vamos un día al barco. Un día sin subestada, por favor. Para mí un día sin subestada. Vamos a hacer una sesión del programa desde el barco. En vivo, móvil. En vivo me voy barco. A hacer el móvil. Canto pide el móvil del barco. Ustedes lo conducen de acá, yo de allá del barco. Perfecto. Sería muy lindo. Sería muy lindo. Y a ver, ¿cuánto se puede llegar a decir de lo nuevo que están craneando, están pensando para el nuevo disco? Siguen más o menos con la onda de Mateo del primer disco, se van por otros lugares. Y creo que la idea es romper un poco. Nosotros tenemos dos discos, en realidad tenemos un EP que sacamos como muy casero, con un sonido sin batería, súper acústico, y un segundo, y el primer disco, que es un disco más eléctrico, con baterías, una formación más clásica de rock. Y son dos sonidos completamente distintos. Y creo que buscamos por ahí para el segundo disco sí romper un poco con lo que veníamos haciendo, tratar de encontrar texturas nuevas, sonidos nuevos. Si bien lo que queremos siempre es que se luzca la canción y que suene, ¿cómo se dice, Mati? A vos gusta, folk, a Mati le gusta, sí, a Mati le gusta la definición pop. Sí. A Mati le gusta el pop, pero un producto redondo, ¿no? Es como cierra por todos lados la canción, es como para mí uno de los exponentes más grandes del pop en cuanto a la música y bueno, nada. La idea es que lo que queremos un poco es que, claro, que la canción esté presente, pero también explorar texturas nuevas. Por ahí un poco va a haber más sintetizadores, va a haber un poco más por ahí baterías electrónicas, un sonido un poco más sintético. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a ver claro, qué termina saliendo. Ahora van a ser todas voces masculinas también, eso es algo que va a cambiar. Ah, va a cambiar, sí. Voces femeninas no. No, claro. Voces por ahí, no en todo el disco, por ahí en algunos temas muy muy particulares donde la voz se necesite, pero ya la composición de los temas nuevos están encarados en general para voces... Para una voz. Para una voz, sí, masculina y va veremos a tener eso, coros. Claro. Va, porque va a predominar la voz masculina, o sea, una voz protagonista y coros, más que tal vez en los otros discos había por momentos dudos, más que coros. Ahora ya va a ser una voz predominante y tal vez coros, pero casi siempre la voz de Mateo, ¿no? La voz de Mateo viene al frente. Mi voz, sí, ¿qué le va a hacer? No, no, que hay otra. Hablando de pop, hablando de voces y de coros, ayer me colgué viendo que es un estreno, calculo. Sí, es un estreno. Love and Mercy, que es la biografía de Brian Wilson, el compositor, genio compositor de los Beach Boys. Sí. Terrible película, el que la quiere decir, si le gusta, o sea, te gustaba el pop, decía, tenés que ver esa película, bueno, sobre todo cuando crea Pet Sounds, es muy buena, es muy buena. Es muy raro después ver a John Cusack de Wilson del Grande, pero bueno, al margen, lo que nos invita a la música en realidad, ¿no? Claro. ¿Y por qué este cambio de hacer las composiciones tan diferentes, o es un giro de timón que quieren dar, hablando de barcos? Es un poco un giro que queremos dar. Es un poco un giro que también se dio naturalmente, porque la chica que está andando con nosotros, Belén, ahora está viviendo en España. Entonces, nada, fue una mezcla de dos cosas. Por un lado nos tocó el destino, y por otro lado estamos experimentando unas cosas nuevas que de canalizar lo que queremos hacer en la música que queremos escuchar. ¿Y a la hora de la composición en la banda, siendo tantos, se da entre muchos, o siempre hay alguien que trae los temas? Y eso es una de las cosas que también estamos probando en nuestro nuevo disco. El primer disco estuvo compuesto principalmente por mí, y llevado los temas a la banda y completados con la banda. Ahora lo que queremos hacer en el nuevo disco es crear... todos juntos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que sea algo más una experimentación, claro, una experimentación más grupal y a ver qué sucede. Suena interesante. No te convenció mucho. No, suena interesante. Bueno, no, está bien, sí. Son formas distintas, digo. La música se puede encarar de distintos lados. Y creo que lo divertido de hacer música es probar cosas nuevas y es... Tal cual. Si el que no arriesga, no gana. El que no arriesga, no gana. Tal cual. El que no afana es un gil. ¿No? El que no llora, no mama. Claro. Chicos, ¿les parece el primer tema de la noche? Dale, vamos a hacer la energía, que es la que le da nombre al disco. Al disco ese... que se llama la energía. Así que bueno, siendo las 11:10 de la noche, arranca el acústico del Plan Canje de Es Como Todo, hoy con Mateo de la Luna en compañía terrestrial, que van a ser el tema que le da nombre a su primer disco, a su primer LP, ahí va. Está, a su primer LP llamado La Energía. Cae sobre la ciudad. Pensar en algo que tenga un poco que ver con que haber si me seguís queriendo que me ves. Estoy llorando solo otra vez. El sol se va. Cuando dijiste que todavía sentías algo que te hacía dudar, ¿qué más? Estás tan confundida, no te puedo hablar. Seguís queriendo hacerme cambiar. No tengo ganas de cambiar. No, no tengo ganas de cambiar. La energía, primer tema aquí en el Plan Canje de Es Como Todo, de Mateo de la Luna. Lindo tema. O sea, y todo eso remite, ¿no? Eso que hablamos de la, al principio de las melodías pop. Que una canción se resista por sí sola en una guitarra y voz nada más, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso es un poco lo que decíamos, ¿no? Que es una canción, tiene que ser... no sé si fuerte es la palabra, pero sí redonda, pero claro, por sí misma. Después... Fundamental. Sí, fundamental. Creo que una canción, si es buena, se banca cualquier soporte, cualquier de cualquier es estilo verdad. De armonización o musicalización que le hagas. Si la canción es buena, tiene que aguantársela. Es verdad. De hecho, la cortina de este programa es Iron Man de Black Sabbath, de Chacumbia. Claro. Yo, o sea, tan, y funciona perfecto. Y sí, si la melodía va bien, viste, le puedes poner lo que vos quieras. Que va a sonar bien. Exactamente. Y hablando de esto, de estilos, de géneros, ¿hay algún género o un estilo que ustedes no... A ver, no es que se prohíban, sino que por ahí con la estética que quieren darle a la banda no llevarían a cabo, o son abiertos? Yo creo que lo único que no haría, yo no porque no me guste, en realidad sí, no me gusta, pero no porque tenga algo en particular contra ellos, es algo así como el metal... Esa música que es por ahí súper como intensa, ruidosa, como... Sí, también, y también histriónica. Una música al extremo también, ¿no? Claro, como demasiado intensa. Rápida, es una música que quizás yo no haría. No sé ustedes si tienen algo vetado. No, yo sí. Vos tenés una lista interminable. ¿Vetado? Sí, sí, sí. No, yo creo que no vetaría nada en mi vida. Ah. Pero tal vez, sí, o sea, estamos ahora en un proyecto todos juntos haciendo un tipo de música... Se puede ir para otros lugares, pero claro, no sé si llegaríamos al metal como banda. Yo no tendría ningún problema en tocar metal. En un ensayo tal vez pinto un metal. En vivo un set de 2 minutos. Claro. A mí me parece eso increíble. Una de las cosas más increíbles del ser humano, que es la elasticidad que puede tener uno, ¿no? De repente yo me encuentro este año y escuché reggaetón, ponele. No sé si escuché el mismo reggaetón que suena en las radios, pero escuché reggaetón, entonces, y dije, el yo de hace 5 años me hubiese pegado una trompada, ¿no? Y sí, bueno. Sí, pero llegué a escucharlo. Eso significa que está creciendo, señor. Sí, está creciendo. Maduración. Cuando claro. Mucho no comía tomate, ahora como tomate. No Ahí está, sé. Bueno, a mí me pasó lo mismo, con el reggaetón y con el tomate, en ese orden. No, en serio, pero claro, cuando uno por ahí es más chico tiene ciertos aspectos fundamentalistas, ¿no? Que claro. Además también es una etapa, no sé, los 20 años, una etapa bastante fundamentalista, ¿no? Uno más o menos forma su personalidad, que yo, pero después sí. Te das cuenta es una boludez. ¿Qué está pensando? ¿Esto es malo, esto es bueno? No le dé bola, sí, obvio. Come tomate. Yo todavía no pude derribar mi tabuola remolacha. Pero bueno, son cosas mías. A nadie le interesa. Y volviendo en la banda, ¿hay muchas influencias que convergen o hay muchas influencias que separan? No, creo que... Bueno, acá somos 5. Ya eso te da un abanico de posibilidades bastante, bastante grande. Creo que todos convergemos en algunas cosas y en otras chocamos, y eso está buenísimo. Me parece que nutrirnos, ¿no?, un poco de la música que escuchamos, que de repente aparece uno con algo que suena horrible, pero después te termina gustando porque te lo puso 60 veces en todo el instante. Entonces, si no, pero está bueno, qué sé yo. Pero creo que ahí es cuando creces un poco, ¿no? Es lo que decía, que también hay cosas que descubrís porque el otro está ahí mostrándotelas, el otro pone cosas que vos capaz nunca se te ocurriría poner en una canción, y eso está buenísimo. Me parece que ahí es donde un proyecto gana, ¿no? Y hablando de este, del primer disco, LP, sí, Energía, ¿la unión con productor? No, siempre producimos nosotros. ¿Ustedes? Sí, creo que es una cosa que nos gusta, ¿no? Como definir el sonido, que es, por ahí es un poco el laburo del productor, ¿no? Sí, definir, claro, a qué va a sonar, qué tipo de texturas, qué climas va a generar. Es una cosa que nos gusta mucho. A mí particularmente, a Mati, sí, también. Sí, me encanta. Creo que todos aportamos en ese área y todos tiramos para un lado más o menos parecido. Así que nos gusta hacerlo a nosotros, es un laburo que nos gusta. Siempre igual está bueno tener a alguien de afuera que mire las cosas. ¿Y tienen alguien de afuera? En el EP no. En el EP fue completamente... Un amigo, por ejemplo. La energía, un amigo, un músico, amigo. Claro. Che, te mostramos esto, alguien que esté ahí justo cuando se está grabando. Que ustedes escuchen y, por supuesto, te tomen en cuenta, ¿no? Sí, yo particularmente no tengo muchos amigos que opinen demasiado en esos aspectos. Como, claro, por ahí son todos muy condescendientes. ¿Sí? Uno no tiene que hacer mucho caso de eso. Pero sí está bueno lograr con un productor, la Energía, que es el LP, lo hicimos con Marcelo Belén en el estudio DDR. Y él nos dio una mano muy grande porque está bueno siempre alguien de afuera que mire un poco más objetivamente lo que está sucediendo. Porque por ahí, viste, estás ahí, vos hiciste el tema, vos lo armaste, lo tocaste 80 mil millones de veces, lo grabaste, lo mezclaste, y llega un momento que ya no entendés qué tiene que hacer el tema ahí, qué cosa va, qué cosa no va, ya tenés un matete en la cabeza, que está bueno que alguien de afuera diga, no, mirá, bueno, me parece que hay que poner un poco de orden acá. Creo que es una mirada que vale la pena escuchar. ¿Y les ha pasado a menudo esto de meterse en un matete, de no saber de la canción para dónde vamos? Okay. Y a veces pasa, es como que te metes, y en un momento decís, me parece que tenemos que volver un mes atrás y volver a pensar las cosas porque llegaste a un punto... O no dejar tenés... de escuchar el tema por un mes también. Claro, también es archivarlo, ¿no?, un poquito. Sí, a veces, claro. Sobre todo en la mezcla de un disco, que tal vez estás mezclando más de 10 canciones y tenés la posibilidad de hacerlo y decís, bueno, pasemos de tema, vamos a mezclar otra cosa. Y ahí en la mezcla no es donde se arrepienten, uy, ¿por qué le metimos tantas cosas? Sí, pasa, yo escucho el disco, yo escucho el disco y digo, uy, pero esto, ¿por qué no lo hicimos de vuelta? ¿Qué pasó? Pero bueno, ya está, nadie se entera, solo es uno luchando contra su propio... cerebro. Dicen que los discos no se terminan, sino que se dejan de hacer. Llega un momento que claro. se dejan de hacer. Sí, sí, ¿no? Sí, que sí. Ya está. porque te estás quilimado, porque claro. Ya está, ¿viste? Sí, llega un punto en que tenés que cortarla, ¿no? Sí, sí. Qué envidia el que pueda decir, listo, esto está perfecto, ya está, no tengo nada de corregirle. Sí. Siempre querés agregarle una cosita siempre, más. A ver. Yo, va, por lo menos la gente que muestra mi estado y otras cosas que por ahí he leído, mirado, no existe eso. O sea, todo claro, se termina, sí, se está. Todos coinciden en lo mismo, de que en algún momento tenés que decir, bueno, listo, ya está, acá llegamos. Acá porque si no, ya está, me ganó el disco, el disco me ganó a mí. Yo que soy el padre, me ganó. Sí, es así. Hay que soltarlo en algún momento, listo. Claro, ya está. Hay que saber soltar. Sí, es la clave. Chicos, les propongo lo siguiente, vamos a hacer el segundo tema, ¿les parece? Dale. Después Florcita se tiraron una musiquita, seguimos con el Fernet y la picada, si es que dejaron algo. que no sean los carosos. Están las bandejas, creo. Está bien. Para eso está la comida, ¿no? ¿Con qué tema van a ir a...? Vamos con un tema del disco que vamos a sacar en algún momento del futuro. Ah, va con un inédito. Sí, Las Mañanas y los Días se llama. Perfecto, así que siendo las 11:20 de la noche, segundo tema de Mateo de la Luna aquí en Es Como Todo, que va a ser un tema inédito, tan inédito que ya me olvidé cómo se llamaba. Las Mañanas y los Días. Las Mañanas y los Días. Thank you. noche llega vos querés llorar. Nunca vas a iluminar la casa, nunca más. Tienes tanto miedo que ya no puedes pensar en nada. Así aparecen la tristeza y la oscuridad. Cuando la noche llega el sol se apaga y vos querés recuperar las mañanas y los días, la luminosidad. Llega vos querés llorar. Nunca vas a iluminar la casa, nunca más. Tienes tanto miedo que ya no puedes pensar en nada. Así aparecen la tristeza y la oscuridad. Cuando la noche llega el sol se apaga y vos querés recuperar las mañanas y los días, la luminosidad. Se va como cuando dijiste ya no vas a iluminar la casa y yo pensé sería mejor esperar que el sol estalle antes de la tormenta. El sol se apaga y vos querés recuperar las mañanas y los días, la luminosidad. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. es como todo. Un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Es como todo. La sala. Once y media de la noche, segundo bloque del plan Canje de Es Como Todo. Mientras hablamos aquí con los chicos de Mateo de la Luna sobre los rumores del nuevo romance de la China Luna, que próximamente le harán una canción de la China Luna, de la China Suárez, de la China Luna, no, de Chino Suárez, de la China Suárez, que próximo, Chino Luna, que próximamente le harán una canción, por supuesto, ¿no? Sí, le invitamos a la banda hace una semana. Si quieren irse a cantar los temas, yo lo invito. Sí, sí. En realidad el modelo ese no es el tipo con el que está saliendo Miguel Mattioli. Sí. Pero bueno, lo queríamos mantener. Hágase cargo, Miguel. Blanquéelo. Yo prefiero que la prensa siga hablando gilada y no. Está bien. Me gusta su perfil bajo. chicos, ¿cómo suena el vivo? Antes de salir de escena, Mateo de la Luna. Sí. ¿Cómo es? Y en general no... Hacen... Hay arenga. Se fuma algo. ¿Cómo es el ambiente? Primero el libre albedrío. Yo quería que era el libre de humo. Digo, buenísimo, no, pero no, libre albedrío, todo lo contrario. Libre albedrío, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero siempre nos gusta hacer un poco de yoga, estirar un poquito. No sé. Juntamos, tratamos de tener buena energía y conectar un poco. A veces se puede, a veces no se puede. A veces el trajín de tocar en vivo hace que sea todo muy una revolución un poco imparable. ¿Sí? Y ¿sí? ¿Imparable? Sí, imparable. Sí. No, a veces es difícil, digo, pero está bueno antes de tocar, sí, tomarse tener unos minutos. Tener espacio como banda también, ¿no? Sí, como banda para conectar, porque cuando uno toca en vivo depende mucho, más allá de lo bien o mal que uno termina ejecutando instrumentos, la conexión que se genera entre sí en los músicos para que el sonido final sea coherente y conciso. ¿Y les ha tocado un público difícil? Seguramente sí, les ha tocado un público... Sí, a veces es difícil. A veces es muy difícil cuando, por ejemplo, hay mucha gente muy fría. Eso es algo muy difícil. Porque de repente decís, uy, mirá, hay un montón de gente, buenísimo. Vas a tocar y la gente está anclada al piso, pero no se mueve, no hay chance. Ni el hombro. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si toda esta gente te vino a ver, ¿por qué? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no baila? Y a veces es difícil y uno tiene que remarla. A veces hace falta uno que los destimidice a todos y que les diga, vamos, chicos, muévanse. Si se empieza a mover uno, a uno le pasa, ¿no? También va a un recital y dice, están todos quietos, no me voy a mover yo. ¿Por qué me voy a mover yo si están todos quietos? Me van a ¿no? mirar todos. Hay fechas y presentaciones, le han quedado en la memoria, digamos, por esta fue muy buena, ponele, y otra que hayan sí, dicho. Hay veces que no lo puedes creer, que si la gente está prendida a fuego. Pero alguna en concreto que se acuerde. Y cuando presentamos el disco, fue una fecha que salió muy bien, la gente estaba muy muy buena onda. Creo que nosotros también estábamos con una energía muy particular y eso congenió en que se dio una fecha, creo que todos recordamos con una sonrisa. Después hay de todo, digamos. Somos una banda under que toca hace 4 años. ¿Te imaginas fecha que con dos personas? Nos ha pasado. ¿Fecha con dos personas le ha tocado? Sí, fechas sí, en sí. Fechas en las que sí. Los patoas nos bajaron personas. Toda su violencia. Fechas. Sí, hemos tenido narices rotas. No, han pasado cosas intensas. Pero uno tiene que estar preparado. Bueno, ¿qué, para, ustedes, y uno, sí. ¿Qué no entendió el Patuba que usted era en la banda invitada? O, no, o le importó, no le importó. No, o alguien de ustedes bajó a hacer poco, ¿viste? No. Y dígale, no sé. No, mejor no hablar del Patuba, dice. No. Sí, sí. Pero, no vamos a darle fama. No. Pobre Ezequiel. No le digo. Pero sí, no, nos encontramos con lo que se te ocurra. Hemos pasado, sí, fechas de todo tipo, pero bueno, creo que eso ayuda a que uno se construya. Y hablando de fecha de todo tipo, ¿me ha tocado una fecha de todo tipo ustedes arriba en el escenario? ¿Y todos tipos abajo? No, y viste cómo te pasas un poquito más del brindis y esas cosas. Ah. Ustedes un poco más. Sí, no, pero, que sí, pero han pasado de todo. No ha pasado de todo. Vamos a tocar un lugar. Era una quinta. Cuando recién empezábamos, éramos tres todavía. Están todos riendo. Para. ¿Qué era lo que vas a contar? Sin detalles. Éramos Mateo, Belén y yo. Fuimos a tocar una quinta. Cuando eran tres, claro. Cuando éramos tres. Germen, fuimos a tocar una quinta. Supuestamente íbamos a tocar tipo 2:30, 3 de la mañana. Tocamos a las 7. ¿Qué podés esperar a las 7 de la mañana? No podés. Los organizadores estuvieron muy mal. Fue terrible. Pero sí ha pasado de todo. Desde, no sé, a veces una vez salté el escenario y hubo medio tema que se me desenchufó la guitarra y bueno, nunca más sonó mi guitarra en todo el tema. Digo, cosas pueden cosas pasar. Cosas que suceden, claro. Cosas que suceden. Problemas técnicos, mil millones. Matioli acá es un especialista en romper cables. El novio de la China. Es que la China siempre lo busca rockero. Somos amigos. Le gusta romper cosas, sí. Somos amigos. Habla acá. No, somos amigos. Solo amigos, perfecto. ¿Y se acuerdan de ese recital en el cual dijeron? Che, bueno, nos veían 2, 3, 4, 5 personas. Yo, en un momento aparece más gente. Che, este no lo conozco, ¿viste? Porque al principio van amigos, por ahí va a ser el aguante, van familiares. Y después, ¿y este quién es? ¿Se acuerdan de ese primer recital? Sí, porque creo que hay un bache. Cuando uno empieza con la banda, siempre están los amigos. Sí. Y los amigos vienen y te hacen el aguante y no se siente bien. Y llega un momento en que los amigos ya no vienen más. ¿Sí? Estos pibes tocan hace 2 años. Todos siempre los sábados. Siempre las mismas canciones me ya van a tocar, no voy Mateo, más, dale. Claro. Entonces hay como un bache. Y empieza a venir gente que uno empieza a no conocer. Y está buenísimo. Es algo muy raro. ¿No? Digo, ¿qué es ese que está cantando? ¿Qué es ese? Y después, no sé, te piden una foto, ¿no? ¿Quién quiere una foto conmigo? ¿Qué quiere? Está confundido. Yo vi el primer cumpleaños de Mateo de la Luna desde el público. Que no tocaban con bajista. Yo decía, madre, yo ahora podía estar ahí tocando estos temas. Y el próximo estuve ahí tocando con ellos. Se convirtió en otro bajista. Claro, fue un... No, sí. Te inspiraste. Esta banda le faltaría un bajista. Claro. Pum, entró el bajista. Hola, me presento, soy bajista. Exactamente. Sí, pero me olvidé lo que estaba diciendo. Ves a alguien que te pide una foto de repente. Claro, son cosas muy locas. Y uno empieza a por un lado no entender qué es lo que está pasando y por otro lado es una satisfacción muy grande, ¿no? Como que de repente de verdad lo que vos estás haciendo, hay gente que lo escuchen en su conecta, casa, claro. Que de repente está en el bondi escuchando temas tuyos, eso es una locura y creo que es definitivamente la satisfacción más grande que uno puede tener como músico, es que haya gente que de verdad valore y se sienta interpelada por la música que vos hacés. A ver, me interesa esto. El piropo, el mejor piropo como músico que le han hecho. ¿Se acuerdan? ¿Alguno? Y hay un caso muy... Como músico, no, cuento, subrayo. No sé de qué estás hablando. No sé de Andrea. No, pero es que eso es un piropo lindo. Sí, contalo. Contalo vos. Como músico, voy a tratar de contarlo de la mejor forma. Una chica, de repente nos llega un mensaje. Muchas veces llegan mensajes de gente de todos lados que les está gustando el disco, cosas que empezaron a pasar después de que empezamos a subir nuestros temas a internet, ¿no? Sí. Un día llega un mensaje y Mateo, estamos en situación, sala de ensayo, estupefacientes. A lo calamar, ahí con... Y Mateo me dice a mí, a los que estábamos ahí, loco, vengan, miren este mensaje que acaba de llegar. Y era un mensaje de una chica que nos contaba que había estado 2 meses en coma. Y, sí, y que en esos dos meses su hermano le cantaba canciones nuestras con la guitarra. Y que una de las pocas cosas como que se acuerda de flashes de, o sea, que le quedaron de cuando estaba en esos dos meses en coma, era, era esta canción, que es Lo Más Campante, que es una canción que está en el último disco. Y nada, que ella sentía que esa canción la ayudó como a salir de todo ese mambo en el que estaba. Y cuando leí ese mensaje, yo, nada, se me puso la piel de gallina. Sí, los, para ojos, los ojos vidriosos. Tremendo. Todo. Y esa chica apareció el día que presentamos el disco, y nos regaló una foto a Belén, una foto a Mateo, una foto a mí. De fotos que había sacado de ella, que sentía que representaba a cada uno de nosotros en la banda, ¿no? En la música que hacíamos. Eso fue como de las cosas más flasheras que nos pasó. La verdad fue muy, muy, muy duro, muy heavy. Muy... Qué loco el poder de la música, ¿eh? Es tremendo. No, posta, no es... Es muy bueno lo que acabas de decir. Increíble, está muy bueno. Perdón, los bajé a todos. No, muy bueno. Nos conmoviste, pañuelos, muchachos. No, sí, sí. Después hay una que se tatuó. Una chica que se tatuó, una de las tapas que usábamos antes, uno de los logos que usábamos antes cuando éramos más chicos. Uh-huh. Otro chico también se había tatuado un rayo por un tema que se llamaba Rayo Canción. Eso es mentira. Bueno, ¿sabes? Por favor, se ¿cómo va a ser mentira? ¿Es mentira? Hiperchequeó. Yo no sé cuánto el chico nos dijo. El chico para no. Mí está inventando. Quiso tirar una. Pero no mostró un tatuaje, no mostró es la rayo, es muy amplio. Claro. Claro, que yo vi Terminator la semana pasada y. Claro. Terminator te cae en un rayo, claro. Raro que Terminator flash. Te inspire un rayo, pero bueno. ¿Cómo vienen los Terminator? Un robot, con un rayo. Pero vienen en un rayo. Sí, bueno. ¿Qué es eso? ¿Por eso? Otras cosas se me ocurrirían. Bueno, usted que es un degenerado. Usted que es un degenerado. Piensa otras cosas. Yo pienso en Terminator. Schwarzenegger en bola, ponele cuando yo soy cinéfila, señor, como la presidenta. Más respeto. Chicos, ¿le parece el penúltimo tema de la noche? Dale. ¿Qué van a hacer? ¿Qué le gustaría tocar? ¿Hacemos Absorbo? Solo para recordar viejas épocas. Solo para recordar viejas épocas. Me gusta cuando la gente recuerda viejas épocas. Las 12:20 de la noche. Tercer tema de Mateo de la Luna, aquí en Es Como Todo, llamado Para Recordar Viejas Épocas, Absorbo. Pongo impaciente cuando llega el amanecer. Absorbo todos los testes, todas las tardes. Ahora llueve y sigo acá, mirando la tormenta. Se acerca y soy una esponja del mar. Tirados en la cama, espero que me digas que va a ser mejor así. Va a ser mejor así. Tirados en la cama, espero que me digas que vamos a estar mejor así, va a ser mejor así. Corriendo juntos para ver temblas cuando va a anochecer. Vamos a estar juntos los dos en el teatro. Vuelvo a sentir que hoy estás más linda cada día más. Con el flequillo que da brillo a tu cara. Tirados en la cama, espero que me digas que va a ser mejor así. Va a ser mejor así. Tirados en la cama, espero que me digas que vamos a estar mejor así, va a ser mejor así. Mateo de la Luna en compañía terrestrial. Aquí haciendo, no es como todo, por supuesto, haciendo Absorbo, uno de los primeros temas, ¿no? Calculo que sí, uno de los primeros temas, tiempos. Estaba en el EP, después lo hicimos de vuelta en el disco. Sí, es una de las primeras canciones que hicimos. Sí. Y una de las primeras. Sí, una de las preferidas de la gente también. ¿Sí? Sí. Es que viste que el fan, el que sí, el seguidor, le gusta más de lo viejo que. ¿No? Yo lo seguía de aquel del EP, vendría a ser. Es medio careta, decía algo. Nah, vos lo escuchás ahora, yo no sé qué. Yo lo escucho. No sé. No, pero eso queda bien. A ver, es un lugar que. De, no sé, a mí me gusta Frank Zappa. No, siempre me gusta Frank Zappa, pero de, con las madres o de Invasion. Claro. No me gusta, no sé. Picasso, no, pero la etapa azul, ¿viste? Como queda, bueno, este queda, no pasaba. Claro, sí. Después se perdió todo lo que hizo después de ahí, pero bueno, claro. Es la primera etapa. A mí me la primera etapa. Claro, pero queda como distinguido. Así que es una de las primeras. Una de las primeras canciones. ¿El primer hit vendría a ser? Yo podría decir primer hit. Sí, sí. Sí, no. Sí, creo que sí. Dicho por la gente, no por mí. Pero sí, una primera camada de canciones que son, tienen como una impronta muy juvenil, ¿no? Siento yo la siento como una canción parte de mi primera post-adolescencia, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? Y reivindica muchas cosas que me pasaban en ese momento. Y sí, tiramos a la cámara, absorbo. Sí, pero que trasciende eso. Allá, sí, trasciende allá. La letra, ¿no? Como que está, a mí me parece que las cosas buenas de las canciones es cuando generan algo más allá de la letra que están diciendo. Y no sé si esta canción lo genera, pero sí a mí, como la hice, obviamente, tiene todo un trasfondo que recuerdo con nostalgia y una nostalgia linda y con ganas de poder. Ah, me estoy enredando en mis propias palabras, pero a mí me gustaría que lo que sintetiza esa canción, poder sintetizarla a medida que uno crece y se enriquece como músico. Nadie entendió nada de lo que acabo de decir, pero está bien, no importa. Es músico, es poeta. Claro. No, pero igual, hablando de eso, esa canción, por ejemplo, Absorbo. Cada vez que la tocas, ¿te remite siempre a esa primera vez? No, se resignifica. Resignifica todo, sí, el cara. Sí, se resignifica porque ahora también me genera eso, ¿no? Como que es una canción que la gente reconoce mucho, que es una de las que por ahí más canta en los vivos. Entonces por ahí mi recuerdo hoy en día de la canción es más el feedback que me da la gente en vivo, que se siente súper bien y es súper amoroso. Que lo original, ¿no? Creo que eso va pasando con las canciones. ¿Sabes qué? A mí ponerle me hace acordar o sea, en lo que me remite casi siempre es que Absorbo tiene un videoclip que fue en realidad como lo primero que pusimos en YouTube. Recién se estaba en realidad no se estaba gestando recién YouTube, pero sí para las bandas, tal vez que lo empezaron a usar más caseramente las bandas under, ¿viste? Y un amigo se había comprado una cámara, Mariano Martínez, que fue el que nos sacó fotos y nos hizo videos por mucho tiempo. Se había comprado una cámara HD, estaba muy contento. Dijo, chicos, bueno, filmamos un video. Estábamos viendo Mateo y yo juntos y subimos a la terraza de la casa y filmamos un video que hoy en día es el video nuestro. No sé si no es el video que más con más reproducciones. Tiene, con más reproducciones. Sí. Y a mí me remite muchísimo a eso, porque también fue mucha gente que nos conoció por ese video, ¿viste? Y venían y preguntaban, no sé, ponerle, yo en ese video estaba tocando una melódica, me decían, ¿qué es ese instrumento que estás tocando, que soplás con un tubito? ¿Te fuiste a la India? ¿Te hiciste hindú? Y también siempre te dicen, a mí me gusta esa, la de la terraza, me gusta la del test, de lo de los test. Sí, la de los test. Claro, claro. Solo todos los test de todas las tardes. Ah, claro, claro. Ahí va. Y después otro hit, o sea, hablando de eso. ¿Qué importancia tuvo para ustedes el tema de las redes sociales, YouTube y todos no los canales hoy en día para las bandas nuevas? ¿Sí? ¿Sí? Hoy obviamente que ya cambió la industria, obviamente. Sí, la industria, sí, del disco, la industria de la música en realidad cambió. ¿Son de darle importancia a eso? Sí, como creo para que se viralice. Antes era de boca en boca, ahora de virus en virus. Claro. ¿No? Para que se viralice la música. Sí, creo que no existiríamos más o menos, ¿no? Si no fuera por las redes sociales, creo que es una herramienta fundamental y necesaria. Si haces cualquier cosa, no solo música, arte o cualquier cosa que hagas hoy en día, las redes sociales te permiten acercarte a todo el mundo, ¿no? De repente, no sé, hace poco fuimos a tocar a Córdoba y había un montón de gente que escuchaba la banda y decía como que... No es que nuestro disco está en distribución nacional y entonces claro. Córdoba, no, la gente lo escucha porque está en internet, porque está en YouTube, porque está en el Bandcamp y porque le gustó, y eso permite que la gente te escuche, y que lo cual está bueno, que te escuche en todos lados del mundo. De repente te llega un mensaje de un chabón en Tailandia, sí, que escuchó el disco y le pareció buenísimo. Inclusive el disco es muy raro. Inclusive el disco no hubiese salido si no hubiesen existido plataformas como Ideame, ponerle, que hicimos, no sé, claro, un crowdfunding para poder sacar el disco, y lo sacamos gracias a que un montón de gente se copó. Un tipo en Estados Unidos, Mark, no me acuerdo cuánto, disculpen, pero Mark agarra y nos dice: loco, yo les pongo, cuando lleguen al 95% de lo que necesitan, yo les pongo el 5% que falta. ¿Qué onda? ¿Entendés? ¿Cómo puede pasar eso? Y eso pasa gracias a las redes sociales. Es una herramienta muy buena, así como puede ser un arma muy letal. Sí, también, también, obvio. O sea, si lo usas bien, si lo usas para el bien, es como la fuerza de... Sí, de ya, y más para una banda que no tiene llegada en los medios masivos de comunicación, claro, ¿no? Un circuito que se mantiene paralelo a eso, donde no estás, que no es que te pasa en la radio 65.000 veces por día, estás en la televisión, estás en el corte, en el programa de televisión. Entonces, internet se vuelve algo fundamental para poder llegar a la gente y también transmitir las cosas que uno quiere transmitir, ¿no? Más allá de que te escuchen o no te escuchen, digo, uno a veces quiere, cuando saca un disco, sacas un video, uno también está esperando que haya gente que lo reciba, ¿no? Uno no hace música solo por el arte masturbativo de escucharlo, de verse, solo uno lo hace también porque quiere que haya gente que sienta por ahí lo que uno sintió cuando lo hizo, y eso es fundamental para las redes sociales. Así que gracias YouTube. Sí, gracias YouTube y otras plataformas, por supuesto. Chicos, próximas fechas. Tocamos el 24 de septiembre en un formato acústico en el Teatro Marechal. No sé dónde queda, pero es Capital Federal seguro. Pero lo pueden buscar Lo pueden buscar en Google, sí, en las redes sociales, está YouTube, todo ahí. Tocamos junto a María Pien. Ah, María Pien, una sí, muy talentosa. Sí, sí, sí, muy lindo lo que hace María Pien. Y somos nosotros dos, y después se proyecta una peli. Así que vengan, que va a estar bueno. ¿Actúan ustedes hoy, María Pien, también? Sí, sí, sí, sí. Está vamos. Mati haciendo cosas comprometidas en la película. La película sordomuda. Lindo sería, con un pianista, ¿viste? La vieja escuela, sí, que tocaba el piano mientras estaban reproduciendo las imágenes, claro. En vivo. Sería claro, genial. De hecho, se ha hecho, me parece. Pero bueno, son otras cosas. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. No, un placer haberlos tenido. Espero que la hayan pasado también como nosotros la pasamos con ustedes. Y por supuesto, no se van a ir. No se van a ir sin tocar un tema más. Un tema más. Bueno, dale. Vamos el que ustedes quieran. Si quieren recordar viejos tiempos, recuerden viejos tiempos. Si quieren. Vamos a hacer un tema nuevo del próximo disco. Mirá, te tiramos el segundo inédito. El segundo inédito. Que se llama Magnetizar. Magnetizar. Chicos, muchísimas gracias por haber pasado por Es Como Todo. Realmente un placer. Gracias a ustedes. Encima vinieron todos. Muy buena onda. Cuando iba a venir dos nada más, me dijo Mateo. Vamos a ir dos nada más. Bueno, paf. Así, faltó Coca. Producción, faltó Coca. Para la próxima. Para la próxima, anoten. Así que siendo las 12 menos 10 de la noche, casi pasaditas, no, de hecho, pasaditas de la noche, se termina, se acaba, se consume, se va el plan canje de Es Como Todo. Hoy, con Mateo de la Luna en compañía terrestrial, que se van a hacer haciendo el segundo inédito de la noche, llamado, Magnetizar. quiero magnetizar, hacerte bipolar y que tus lados choquen entre sí como dos palmas cuando el telón ya se bajó y yo estaría acá. Tu lado se me pegaría y tu otro lado me odiaría como el sol a la tormenta que en verdad sos vos. Quiero magnetizar, hacerte bipolar y que tus lados choquen entre sí como dos palmas cuando el telón ya se bajó y yo estaría acá. Tu lado se me pegaría y tu otro lado me odiaría como el sol a la tormenta que en verdad sos. En un cielo que alguien nos robó, somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, the Israelite. The wife and my kids, they pack up and I leave me. Darling, she said I was yours to receive. Oh, the Israelite. My tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a farm, you sound your alarm. Oh, the Israelite. Morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, the Israelite, sir. I said, my wife and my kids had to pack up and not leave me. Darling, she said that was yours to receive. Oh, the Israelite, sir. Look, to chuck them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelites, sir. After a storm, there must be a calm. Put you in a palm, you sound your alarm. Oh, the Israelites. Oh, Patagonia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mambembe, miña ladeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeria. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha vagabunda, minha mambembe, minha beleza, minha capoeira. Oh, minha menina, minha querida, minha valeria. Minha torcida, minha flamenga, minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Pasaditas de la noche. Arranca el último y... no tan así, ¿no? Bloque de Es como todo, el cual la señorita Agustina Prato nos trae... nos va a mostrar todo esto que tenemos que hacer para este fin de semana, para mantenernos activos y para mantenernos, sobre todo radio escuchas de la radio, de la música en realidad. Así es, esto concierto, que estamos escuchando tiene que ver con el miércoles 9, mañana mismo. Mañana mismo, ya miércoles 9 de septiembre. Arranca, ya arrancamos. En La Cigal, 25 de mayo, 597, van a estar tocando en vivo. Pasaje Bombay, Tapate con la manta de tu trío, que es lo que estamos escuchando. Tapate con la manta de tu trío. Ah, la sí. Pero, ¿qué manta más grande? Nah, donde caben dos, caben tres, bueno, señor. Sí, no, siempre, y, siempre. Rancho Venganza. Esto es a las 21 horas y la entrada es gratuita en La Cigal, 25 de mayo, 597. Pasamos al jueves. ¿A dónde? Jueves 10. A ver, porque, en vivo, me gusta. Sí, es muy lindo. Estuvimos hablando con ella acá en nuestro programa. ¿Qué pasó? Presenta disco. Ella es Mavi Díaz y la Folkis, que presenta su nuevo disco Todo Sí. Todo Sí nació en sus giras por el mundo y esta actitud aventurera las inspiró a componer y arreglar este disco, aportándole al folclore perfumes de otras músicas traídas de esos viajes. Hablando de trío, Todo Sí. Esto es este jueves 10 de septiembre a las 21 horas en la Sala Siranush, Armenia 1353, en el barrio de Palermo. ¿Qué más? Seguimos este jueves 10 a las 21 horas, Kawasaki Band en Niceto Lado B, Humboldt 1358, compartiendo la fecha de lujo junto a Jorge Minizales y su maravillosa banda. A Jorge Minizales, a quien estamos escuchando en un tema de... ¿Con Ricardo Moyes? Con este? Ricardo Moyes. Ponelo, Florcita. Qué lindo que quedamos yo en cualquier lugar, en cualquier... A donde le invite. Quiero ya cuando sabe que está en el tema y lo espera también. Claro, exacto. Bueno, Jorge Minizales, presentando es su primer disco solista, Justo y Necesario, donde forma parte de este tema. Y mientras que Kawasaki va más que nada a basar su show de esa noche en The Champion, su álbum de estudio número 11. Así que bueno, es una oportunidad para ver a dos grandes guitarristas. Tres grandes. Si aparecen muchos, son tres. Si aparecen ¿aparecerá? Hay que ver. ¿Qué más? Día viernes, 11 de septiembre a las 21:30 horas, Paula Mafia Orgía presenta su disco debut Ojos que Ladran en el Teatro Caras y Caretas de la calle Sarmiento 2037. Ah, de una vaya al... bien, lo presenta de una Paula en el Caras y Caretas. Muy bien. Paula Mafia Orgía es el nuevo proyecto de esta cantante y compositora y se termina de conformar con Carla Nicastro a la batería, Clara Testado al bajo, Natalia Sabater al acordeón y Luz Pérez a la trompeta y corno. Además, va a recitar, va a contar con invitados que estarán y estarán adelantando también material nuevo de lo que se viene de Paula Mafia. Ah, más material encima se viene de Paula Mafia. Encima se viene más material. Mirá vos. También es una... Incansable. Está en millones de proyectos. Sí. Como todos lo ves. Igual. Vale, abogacía. Estamos en todos lados. Abarcamos tantos lugares. Y continuamos este viernes 11 de septiembre a las 22 horas en Temperley. Las ligas menores van a estar tocando en Surfer Rosas, en el marco del festival El Sol Sale para Todos. acá están haciendo una versión de Viejas Locas. Van a estar tocando junto a Riel, Paulete y Los Empares, Las Phantoms, Las Piñas, y bueno, va a estar musicalizando Villa Mayo. El valor de la entrada es de 40 pesos y el show es apto para mayores de 18 años. Hay que aclararlo porque, bueno... ¿Pero por qué? No ¿qué sé. ¿Qué va a pasar? Pero todavía no puede ir. Flor, usted no puede ir. Tal cual. No puede ir. Yo me voy a Bariloche, te dice. ¿Está? Yo me voy a Bariloche. Bueno, pero ahora... ¿Qué va a pasar en no escenario? Sé. Yo me acuerdo que... Y vaya. Cuando vino Madonna la primera vez también era para mayor de 18 años y todo el mundo decía horrorizado, ay, ¿qué va a hacer esta Madonna? Bueno, la cuestión es que hizo algunas... Tenía una cama, hacía voces sugerentes, pero no sé qué pasará, no sé qué pasará en este recital. Pero bueno, estén atentos. Y bueno, sí, estén atentos y los también... Los mayores de 18 estén atentos. Estemos atentos a lo que va a pasar y los menores el también, para... Me parece aprende. Que están más atentos los menores. Los menores. Sí, los menores de 18. Siempre lo prohibido, viejo, que tiene otro sabor, otro gusto. Hermoso, hermoso. ¿Y qué más? Pasamos al sábado 12 de septiembre a las 19 horas. Van a estar tocando 107 Faunos, Bestia Bebé y Quemacochos. Acá también tenemos a Bestia Bebé haciendo una versión. Esto es en el Club Tucumán de Quilmes, calle Andrés Baranda 941. ¿Qué más? Seguimos el sábado 12. Porque Ciruelo, ¿Ciruelo? Despide el vientre de la ballena tocándolo por primera vez enterito y en orden. Junto a algunos amigos, sí, en orden. Junto a algunos amigos que lo van a estar acompañando. Esto es este sábado 12 de septiembre a las 21 horas puntual en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. ¡Ponelo más alto, Florcita! Temazo. Qué grande Ciruelo, me gusta, me encanta este tema, me encanta. Un temazo de Ciruelo que bueno, va a estar tocando por primera vez entero y en orden el vientre de la ballena este sábado 12 de septiembre a las 21 en Club Cultural Matienzo. Va a estar abriendo la noche Juliana Manoukian y atención, las entradas anticipadas están a 50 pesos. Las anticipadas. Y en si no, la puerta 70. Pero hay dos muy buenas promociones. Una a ver, la entrada más el disco, el vientre de la ballena, 120. El disco se retira el mismo. Y si no, la entrada más los dos discos, el vientre de la ballena y el año de la cosa del 2011, 150. Bien. Así que bueno. Deme dos, hay que decir. Deme dos, sí. Bueno, continuamos este sábado 12 de septiembre. A las 21:30 horas, Soabra se presenta junto a Balbé Trío en Mediterránea Café Teatro. Esto es en la calle Tucumán 3378. Para más información de valor de las entradas, reservas o dirección, etcétera, etcétera, etcétera, pueden consultarlo en el Facebook de Soabra, facebook.com/Soabra Grupo. Yo me quedé pensando en que Soabra va a estar tocando con Balbé Trío y en Balbé Trío está la profesora de guitarra de la señorita de Mecantil. Es verdad. ¿Ah, sí? Así que bueno. Gente con memoria, es como todo. Gente con memoria. Muy bien. Con voz de locutor de Herbicida. ¿De Herbicida? De Herbicida. O de una chata bien campestre. Raza, ¿viste? Gente con memoria. Bien. Bueno, continuamos el mismo sábado 12 de septiembre. Porque este sábado, Facu Tobogán de Tobogán Andaluz, Jo Goyeneche de Valentín y los Volcanes y Mariano Di Cesare de Mi Amigo Invencible, que es al quien estamos escuchando con su proyecto. Su proyecto solista que es el Príncipe Idiota. ¿Sí? Se presentan en Coroba, Paraguay 4667, acá en Capital Federal. Y la entrada sale 40 pesos ahí mismo en la puerta. Mire usted, me gusta. Sí, interesante. Son tres solistas que a su vez tienen sus proyectos, proyectos grupales por demás de interesantes, así que bueno. Pero bueno, continuamos este sábado. Este sábado 12 con otros amigos de la casa. A ver, porque ya empieza a sonar y por lo menos yo ya me doy cuenta, pero claro, yo armé la gueta cultural. Usted ya lo sabe, ¿no? Usted tiene las respuestas. Claro. Usted hace el carrera de mente y gana, así cualquiera, señora. ¿Esto chivió o no? Ukelele. Así es, la familia de Ukelele despide su primer disco en Café Vinilo con tres únicos shows. El primero será este sábado 12 de Unique. No sé en qué idioma me está hablando. Unique. Este primero será este sábado 12 de septiembre a la medianoche en Café Vinilo. ¿Qué le pasa? Borriti 3780. ¿Café Vinilo? ¿Bolo? Café Vinilo. La familia Ukelele, este sábado. Muy linda la puerta de Café Vinilo. Yo conozco hasta la puerta. El señor no pudo entrar. ¿Qué? Muy linda la entrada, muy linda. Porque cayó con León, señor. Cayó con León. No lo dejas, señor. Bueno. No lo dejas. Había que ir con calcetines, por lo menos. León tenía calcetines, no, pero. No tenía. Y bueno, para terminar, la agenda cultural de. De esta semana lo vamos a hacer con un festival que tanto es el sábado como el domingo. Este fin de semana se viene el Festival Consciente en San Isidro, organizado por Ecomanía, es una revista sustentable cuya misión es promover la sustentabilidad y también organiza la Municipalidad de San Isidro. El 12 y 13 de septiembre, a partir de las 11 horas en Del Barco Centenera y El Río, habrá diferentes actividades al aire libre, bandas en vivo, talleres, cine, actividades para chicos y feria sustentable. Este sábado tocan Churupaca, Fola Super Afro, Los Mutantes del Paraná, que es a quien estamos escuchando, y Otro Mambo. Van a estar tocando a las 13, a las 15, a las 17 y a las 18 horas. Amigo del programa, amigo de Los Mutantes. Así es. ¿Usted estuvo, no? Sí, ¿no estaba todavía? Claro. Sí, estuvo. Ese tema está muy bueno. Y el domingo, también arrancando a las 3 horas, van a estar tocando Banda Los Chinos, Julio y Agosto a las 15. A las 16 horas van a estar tocando los chicos de Yeites. Uh-huh. Y a las 18 cierra Perota Chingó. Mire usted, hay mucha. Las entradas están disponibles en www.festivalconsciente.org y anticipadas a 50 o por los 2.10.80 y si no, ya ahí mismo, 100 pesos. Perfecto, completísima como siempre la agenda para el fin de semana. Hay mucho para hacer, y tan poco tiempo. Y tan poco tiempo para realizarlo. Pero bueno, gente. Qué lindo. Ahí va. ¿Cómo gusta el comienzo de este tema? Me encanta. Sí, porque es el momento en el cual estamos bajando los humos, sí, ¿no? Sí, nos bajamos. Tranquilo. Todo bien. Florcita Carballo, sus deseos para esta semana que está por arrancar. Que pase rápido el tiempo para irme a Bariloche. Cualquier persona haría lo mismo. Hasta yo te diría lo mismo. Hoy con 33 años. Me quiero ir a Bariloche, por supuesto. ¿Hay lugar, Florcita? Para padres. Bueno, sí. Podemos pasar. Lo más parecido a un padre que vi en mi vida fue usted, señor. Es no usted. Me afeito y listo. Le llamamos a Alfredo. Alfredo tiene que ¿Alfredo? Señorita Agustina Prato, su deseo. Yo voy a desear que mi hermano menor siga cocinando como viene cocinando. Bien, me gusta. Ayer comí tacos. Todo porque venía su novia. Cocino tanto. Pero no importa, yo ligué. No me importa. Para quien sea, mientras yo pueda ligar algo. Exacto. Comí tacos y después hizo brownies. Ajá. Así que. ¿Con magia o sin magia? Sí. No, por favor. Por favor. ¿Con uno viajan dos o no? No, por favor. Brownies tradicionales con nueces. Bueno. Nada. Pásele la receta a su hermano de. Señorita de los otros. Señorita María Eugenia Mastro Pablo, mientras se peina antes de hablar a una coqueta. Bariloche, pero no los boliches con flora. Comen muchos chocolates, paran al lago. Bien. Una señora. Sí. Ya Florcita dice, pero. Venía Rizú conmigo. Venía Ski Ranch conmigo, te dice Florcita. Yo tengo a mi prima en este momento en Bariloche, así que le voy a mandar un beso porque la extraño mucho. Sí. Bueno, y mándale un beso a la prima. Personalizado. Mándeselo con Flor. Florcita va a estar en cualquier planeta. Si fuera, menos, bueno, menos en un... Si fuera primo, Florcita va y lo da. Che. Ella se ofrece. ¿Qué? Bueno, paren. ¿Y si es trovador? Más si es trovador, señor, pero por favor. Señor Rodrigo Lauso, sus deseos para esta. Yo me voy a Pergamino este fin de semana a festejar un evento muy especial con unos amigos. Así ¿qué que, es un evento muy especial con sus amigos? No, es el bautismo, casamiento. Ah, pero de casamiento todo, copado, sí, ¿entendés? Bien viejo, bien viejo. No, casamiento copado, asadito al mediodía. No, fiesta, corbata, todas esas cosas que a mí me hinchan las pelotas. Para de interrumpir, para de tirarle palos al señor Rodrigo Lauso, por favor. Cuando vuelva de Bariloche hablamos, señorita. Me gusta. Así que bueno, gente, eso. Mis deseos, por supuesto, para el próximo martes es, por supuesto, tener a un gran amigo, un gran compañero de laburo, que nos hizo falta mucho, pero que va a estar el próximo martes, el señor Pedro Guerrero, y ya le estoy dando la bienvenida ¿quién? A nuestro amigo y querido colega, el señor Pedro Guerrero. Y por supuesto, ustedes, compañeritos, amiguitos míos, nuestros, de Es Como Todo, que se cuiden, porque el próximo martes hay un próximo programa de Es Como Todo. Martes, 21 horas, aquí por FM de 88.1.